You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa número 177 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. Camino de nuestro quinto aniversario, hoy programa 177. Programa que dedicamos a las guerras culturales. Sí, amigos y amigas, estamos en guerra. En este tablero de juego, en el que las fricciones de la cultura y la política han tomado un papel principal. Hoy planteamos la cultura como un escenario de guerra en el que se ataca, se contraataca, se defiende, nos autoorganizamos y hoy lo vamos a contar desde aquí. Empezamos y tiene la palabra Fermín Muguruza. Doctor Harry, ¿tú qué haces, el amor o la guerra, cuando escuchas a Fermín Muguruza? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Las dos cosas, la verdad. Hoy positivamente podría afirmar que ambas cosas a la vez. Estoy absolutamente drogado hasta los ojos, o sea que soy feliz y contento de que todo vaya bien esta tarde. Tú estás drogado, David, no, porque estás disfrutando mucho de esta canción. No había ningún instrumental. Estás bailando por debajo de la mesa, te voy a mover la pelvis. No, es el baile, es una mezcla de baile de sambito, ataque epiléptico y ansiedad que me genera a mí la voz de Fermín Muguruza. Desde aquí le mando un saludo cálido. David, hoy te toca a ti presentar a los siguientes cuatro invitados, todos hombres, deberás justificar esto ante la Asamblea Fucsia. Empiezo a presentar, bueno, pues muchas veces nos hacen críticas y nos llaman Barrio Pepino, yo creo que con razón, ¿no? A veces tenemos pequeños problemas con el género y hoy, como no podía ser de otra manera, pues no se ha vuelto a pasar. Bueno, pues tengo aquí a mi izquierda, como siempre, a don Víctor Renore, que ya nos había visitado para presentar, como él mismo lo llama, su panfleto de Indies, Hipster y Gafapasta. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Tengo aquí a mi enfrente, política y físicamente a don José Durán, de Diagonal y otros medios. ¿Qué tal, José? Hola, buenas tardes. Bien, de Diagonal, ya solo trabajo allí. Y estamos enfrente porque tú quieres. Muy bien, muy bien. El programa de hoy promete. Y un poco a mi derecha, no demasiado, tenemos aquí a Pello Riaño, que sé que ha hecho un gran esfuerzo para estar por aquí. No sé al final el coche dónde lo ha dejado, si ha tirado una valla directamente o has asaltado algún huerto, ¿cómo lo has hecho? Bueno, le dejan un prohibido que había al lado. Ah, bueno. Pues nada, haremos un crowdfunding que está muy de moda por el tema de la grúa. Pello, muchísimas gracias, ahora que estás en el español. Y los tres estamos aquí para hablar de guerras culturales, pero bueno, vamos a respetar el formato del programa de Barrio Canino. Ante la rosa, tengo cardíacos a toda la pampa. Al faro nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Bajar al martel y arreglarle la tajma. Que a la Maritrini le damos la revancha. Por ti, guapa, a una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los chill, la jaiba, la chute y la navaja. Pare la loca para salir de nada. tres, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. Pirri me dijo que hiciera la macarra. Ponte la breca, se saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Harry, a ver si te pones una musiquilla guapa, ¿no, colega? Efectivamente. Oye, soy el único que piensa que es igual que el Chiquilicuatre. ¿No? Es como el Brikidance y no sé qué, pero del rollo kinky. No sé, me ha parecido igual que Chiquilicuatre. Maravilloso. Lo veía. Vamos a ponernos una musiquilla guapa. Y, por supuesto, como decía David, siguiendo el orden del programa canino, como debe ser, empezaremos con el tema canino, que tiene que contener la palabra perro, como sabéis, en el título, en la palabra de alguna palabra contenida dentro de la canción, o incluso en el nombre del artista. En este caso, como teníamos que hablar de guerras culturales, como teníamos que hablar de problemas, y en la lista musical que vamos a ver hoy vamos a intentar desgranar varios casos de intervenciones de la guerra cultural sobre la música, o viceversa, sobre la música sobre la guerra cultural, que también ha ocurrido. Vamos a empezar con alguien que sabe bastante de esto, Narco, Sevillanos, ¿os conoces? Les vi en directo teloneando a Cthulhu. Grandes grupos, ¿eh? Con su disco era Chaparrón de Plomo. Exactamente. Tenían un hit que se llamaba El Hombre Almorrana. Muy bien, aprobado, joder, aprobado. Sí, señor, sí, señor. Tengo gafas de pasta, pero tengo calle, ¿vale? Con lo mal que maltrata la neurona, todavía le van quedando algunas. Algunas, sí. Pero solo pastajosas, luego ya ves. Bueno, pues Narco ya han sonado en El Canino varias veces. La verdad que este grupo nos vale para un roto, para un descosido, cualquier cosa. Nos sirve nada más para este tema canino que nos ponen en bandeja, perros malos. Y bueno, pues que igual que corto lo que tengo y luego vendo, hoy tengo suerte y mañana paltalego, dicen los Narco. Somos los perros toxicómanos camellos, los que a la policía les quitamos el sueño. Somos viciosos, holgazanes y gamberros, pero no esbirros de esta sociedad de cuerdos. Como siempre, los Narco haciendo amigos. Si hay que hablar de guerras culturales, los Narco, como os digo, saben mucho, han tocado varios palos de madera que molestan especialmente a la normatividad pensante. La religión, la violencia, el rechazo a la autoridad y la droga. Sin irnos más lejos, esta canción que habla de la droga, lo normal hubiera sido decir, ¡ay, la droga, qué rica es! Pero qué malos son los camellos y los Narcos. Y no identificarse directamente con el enemigo social. No contentos con esto, el disco al que pertenece ese tema, Registro de Penados y Rebeldes, de 2003, iba acompañado por un videojuego, Matanza Cofrade. Ya os imagináis por dónde iban los tiros. Algunas hermandades católicas de Sevilla interpusieron una denuncia contra el grupo aduciendo que el videojuego atentaba contra la libertad de conciencia. Bueno, en fin. Y los sentimientos religiosos. Tras la denuncia, pues retiraron 5.000 copias de las estanterías de las tiendas, de este Registro de Penados y Rebeldes, y la Guardia Civil clausuró la web. Tuvieron que declarar ante un juez. Ellos, los Narcos, salieron completamente limpios del asunto, pero al tipo que diseñó el videojuego algo le quedó. Al final parece ser que el informático les dijo, por favor, no remováis esto mucho más, que me voy a comer el marrón yo, dejémoslo pasar. Pues, si os parece, empezamos a esta guerra cultural, oyendo lo que dicen los Narcos acerca de ellos. Perros malos. Saltate las reglas. Están los perros malos de Narco hoy abriendo este programa 177 de Barrio Canino dedicado a las guerras culturales. Vamos a sacar este corte final y lo vamos a repetir eternamente para castigar a David cada vez que se porte mal. Un buen escarmiento, tío. Vamos a empezar con este programa de una vez, maldita sea. Vamos a empezar. Y bueno, la primera pregunta la lanzamos a la mesa por igual, que habrá fuego quien le apetezca más. ¿Qué entendemos por una guerra cultural? Estamos de acuerdo en el concepto de guerra cultural. A lo mejor os decís que no tiene ningún sentido, ya nos fastidiáis un poco el programa, nos intentaríamos rehacer. O si el concepto de guerra cultural es aplicable aquí en nuestro país, hoy, aquí y ahora. Pello, por ejemplo, ¿te animas? Bueno, la verdad es que el término ha sido acuñado por una parte de la izquierda que ha querido denunciar el uso político de la cultura, ¿no? Y que realmente desde que el municipalismo ha llegado a las alcaldías, pues han tenido a mal aceptarlo como tal y aceptar que la cultura fuera política como lo ha sido siempre, ¿no? Ha habido una, yo no sé si es más unas guerras culturales como una guerra contra la cultura directamente. La guerra contra la cultura entendida como una cultura amasadora, una cultura complaciente, una cultura como vivimos en los 80, cuando éramos pequeñitos, pero como se vivió en los 80, desde luego una cultura acallada a golpe de dinero y a golpe de subvenciones, y una cultura complaciente con todo lo que rodeaba la política, ¿no? Yo creo que es más una guerra contra la cultura que ha querido emanciparse, es una guerra contra la cultura que ha querido decir que no era la comparsa de ningún partido, es una guerra contra la cultura que ha querido demostrar su independencia, que ha reivindicado no una utilización cultural de la política, sino que ha reclamado una política cultural de una vez por todas madura, de una vez por todas plural y de una vez por todas que mirara atrás nuestro pasado más reciente e hiciera justicia y reparación sobre cuestiones pendientes, ¿no? Una cultura que no ha evitado y que no quiere evitar el conflicto que todo eso provoca. Estos días hemos estado viendo artículos en la prensa, sobre todo en la prensa de izquierda o de la antigua izquierda, como es El País, que se ha ido a rodillo contra esa posición, ¿no? Y se ha desempolvado a la vieja progresía para reivindicar esa postura de los 80 que ha quedado completamente desarticulada quedó completamente desarticulada desde hace años, pero desde luego como hito histórico el 15M, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de guerras culturales? Este es un artículo que firmas tú, José Durán. Sintetícenos un poco, si quieres, a modo de introducción, ¿no?, lo que planteabas en ese artículo, o bueno, de alguna manera para introducir, ¿no?, cuál es tu visión, ¿no?, en torno a lo que se está llamando ahora guerras culturales. Sí, pues el artículo y bueno, un poco también es la idea que, o lo que yo pienso un poco. A mí me genera muchas dudas el uso de este concepto de guerra cultural o guerras culturales, porque plantea las cosas en un campo semántico complicado, ¿no? Como un conflicto militarizado o algo así, que yo creo que no es el mejor para abordar este tema, y además que sitúa las cosas no sé, como si hubiera dos bandos. Y yo no estoy muy seguro de que esto sea la mejor manera de abordarlo. Esto era un poco la intención que tuve cuando planteé ese artículo, el bueno, hacer una mirada, pues, de qué hablamos cuando hablamos de esto, ¿no? Porque en el fondo a mí me da la sensación de que en realidad esto no es más que una parte de lo que podemos llamar abiertamente lucha de clases. No creo que sea nada distinto, y además el hacerlo de una manera separada creo que le resta importancia cuando en realidad es algo muy importante. Seguramente estamos hablando o se habla de cuestiones simbólicas, pero es que las cuestiones simbólicas cuentan. Cuando se dicen las barbaridades que se dicen porque el Ayuntamiento de Madrid pretende cumplir la ley con respecto a la memoria histórica, por ejemplo, pues esto es importante. Y yo no estoy muy seguro de que esto sea una maniobra de distracción para no hablar de lo realmente importante, que es una de las cuestiones que se critica cuando se habla de esto, ¿no? Es que ya estamos cayendo en lo que la derecha quiere, que es hablar de esto. Bueno, pero es que esto es importante también, ¿no? Pero bueno, ya digo que yo tengo muchas dudas con esto, porque creo que lo que se entiende por cultura es muy amplio, o por culturas es muy amplio, y entonces realmente no... Tengo muchas dudas. Por eso era un poco lo de hacer este artículo y venir hoy al programa. Víctor, ¿a ti también te suscita dudas, perdón, la caracterización de guerra cultural? ¿Te parece adecuada? ¿Cómo sería una manera de describir, ¿no?, las dinámicas que estamos viviendo en la actualidad, ¿no?, con los ayuntamientos del cambio y todas las polémicas que hemos vivido en los últimos tiempos? La guerra cultural, perdón, es un concepto que existe, ¿no? O sea, para mí el libro fundamental para entenderlo es ¿Qué pasa con Kansas?, de Thomas Frank, cómo los ultraconservadores ganaron el corazón de América, ¿no? Y lo que pasa es que la guerra cultural es una estrategia del Partido Republicano, de la derecha estadounidense, para decir, mira, no vamos a hablar de salarios, no vamos a hablar de sanidad, no vamos a hablar de educación, vamos a hablar de costumbres, y vamos a hablar de cómo estos hippies urbanitas que hicieron la contracultura odian la Navidad, odian la familia, odian la bandera, odian todo lo que nos une a nosotros. Las élites de derechas, como pueden ser Ronald Reagan, y los granjeros de Kansas o de Iowa, ¿no? Entonces, una forma de desviar las cosas de lo fundamental a lo accesorio. Pero claro, es que la cultura realmente es una cosa emocional que a todos nos toca muy dentro, ¿no? Y nos remueve cosas. Entonces, fue una estrategia muy muy exitosa, y que, como explica Thomas Frank en el libro, llevó a que Kansas, que era uno de los estados más rojos y más sindicados de Estados Unidos, pasara a ser un feudo del Partido Republicano, ¿no? O sea, que es un invento de la derecha que ha funcionado de puta madre. Y eso quiere decir, por ejemplo, encasillar a la izquierda en los cuatro tópicos, ¿no? Por eso Esperanza Aguirre hace una rueda de prensa enfrente del Patio Maravillas, ¿no?, para decirle a la gente... mira, esta gente, que estos del Patio Maravillas, que tienen un espacio físico sin haber pagado nada, mientras que vosotros tenéis que pagar la hipoteca, que no quieren trabajar, mientras que vosotros os levantáis a las 9 de la mañana, vosotros os parecéis más a mí que a esta panda de gente que huele mal y que no ha trabajado en su vida, ¿no? Entonces, eso sirve para que un montón de gente vote a Esperanza Aguirre o se identifique con ella, en vez de identificar los problemas que hacen su vida más complicada, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la derecha tiene todas las de ganar en las guerras culturales, para empezar, porque tiene todos los medios de comunicación, y es muy muy complicado ganarle en ese terreno, ¿no? Pero ha habido yo creo que en los últimos años más Podemos que los ayuntamientos del cambio han tenido como arrebatos de inteligencia a la hora de avanzar en esas guerras culturales, ¿no? Por ejemplo, ahora que ponías este tema de narco, de la matanza del cofrade o como se llame, han dicho, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos que renunciar nosotros a los votantes cristianos si los valores de Podemos igualitarios, fraternales, coinciden en gran medida con ellos, ¿no? Esta es la famosa frase de Pablo Iglesias, del Papa Bergoglio está en la misma trinchera que nosotros, ¿no? O de Santiago Albarrico, que dijo que para él el Papa le parecía mucho más de izquierdas que muchos marxistas, porque hay muchos marxistas que están encerrados en la universidad estudiando el libro 2 del Capital y se pasan ahí la vida, mientras que el Papa es un tío capaz de ir a la Villa 31 de Buenos Aires, cruzarla, conocer a toda la gente que hay ahí, ayudarles cuando tienen un problema. Y bueno, también Guillermo Rendueles, el famoso psiquiatra, que decía que él prefiere que la gente esté el domingo en la misa con un cura diciéndoles que los pobres son tus hermanos y que hay que tenerles en cuenta y que hay que incluirles, a que la gente esté el domingo en un centro comercial gastando, quemando la tarjeta de crédito y no pensando en los problemas fundamentales que hay, ¿no? Tú comentaste en una red social, es que me niego a hacer publicidad de redes sociales si no me patrocinan, yo ya estoy como los ciclistas, ¿no?, que llevan un montón de parches. Bueno, pues estoy igual, me ofrezco desde aquí. En una red social corporativa tú planteaste que ahora que los titiriteros están ya en la calle, ya podemos decir que su obra es una mierda o algo así, creo que dijiste. Al hilo de lo que acabas de plantear, ¿qué es lo que propones exactamente? ¿Un ejercicio de autocensura? ¿Un ejercicio de arrebatos de lucidez? Que yo no sé muy bien cómo se traduciría en la producción cultural, sea tengas un títere, una guitarra eléctrica, hagas rap o intentes empatar en Reina Sofía o en Arco. ¿Cuál es el planteamiento exactamente de la función, ¿no?, de la función social de la cultura? Y en ese contexto en el que tú has planteado, ¿no?, que la derecha tiene mucho que ganar, o prácticamente todas las de ganar, porque tiene los medios de comunicación, ¿cuál sería la propuesta? A ver, yo lo que dije es que ya que los titiriteros estaban fuera, que lo importante es que no se meta la gente en la cárcel por idioteces, que había que reconocer que la obra lo que era munición para la derecha. Si tú coges dos títeres en una función que se supone que es apta para todos los públicos y sacas una pancarta que dice Goralca ETA, pues yo, que he trabajado 8 años en La Razón, sé que en la sección de opinión dan palmas con las orejas, porque dicen, tenemos una semana en la que no hay que hablar de paro, no hay que hablar de vivienda, no hay que hablar de nada que hayamos hecho mal, vamos a hablar todo el rato de los titiriteros. Entonces, si hubieran sido un poco más inteligentes, tanto el Ayuntamiento de ahora Madrid como los titiriteros, como todo el mundo, o sea, a la derecha ni agua, ¿sabes? O sea, no hay que les das una alegría cada vez que haces que encajas en sus tópicos. Y esta obra era como parecía diseñada por, digo, lo mismo ha sido la policía secreta, ¿no?, que ha dicho, venga, vamos a montar una compañía de títeres y vamos a desviar la atención 2 semanas de todo lo que los atropellos que hagamos en sanidad y educación. Pero no eran policía secreta. No lo sé. No, supongo que no, pero vamos, que la policía secreta no está en no vamos a hacer bromas con esto, Víctor. Es una broma. Pero por aclararlo, la policía secreta no está en lista. Pues por eso te digo, entonces, pero ¿cuál es la propuesta, más que nada, antes de dar la palabra al resto de invitados? Pues la propuesta es más allá de afear la conducta a los titiriteros y a quien los programó. Salirse de los encasillamientos en los que te tiene la derecha, totalmente. Pues si te tienes que poner, o sea, yo creo que hizo bien Podemos, ¿no?, cuando esto de no ponerse traje, de ir con rastas al Parlamento y todo eso, porque es una cosa que como ellos explicaron muy bien, hace que el Parlamento se parezca más a la calle, al país, de lo que había antes. El Parlamento se parecía más a la bolsa o, yo qué sé, a una reunión de SADE. Ahora se parece más a la calle y lo explicaron muy bien. Pero en general hay que intentar salirse de los estereotipos que la derecha tiene de ti, y que son estereotipos que no son inocentes, que son hechos para imponer sus tesis y para adherir al máximo número de votantes, aunque no compartan intereses. Durán, al hilo de los titiriteros, ¿qué hay que hacer? ¿Echar más gasolina al fuego? Yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Víctor, porque creo que precisamente el valor político que tiene el arte o que tiene la cultura es forzar los límites. Y si se ha estado una semana hablando de esto, pues es porque dos personas han dormido 4 noches en la cárcel en régimen FIES por una obra satírica. Quiero decir, y eso en sí es un valor político. Con las víctimas son ellos dos, fundamentalmente. Entonces, a mí sí me parece interesante eso, el que el arte o la cultura sirva para eso, para mostrar las costuras, o sea, para mostrar hasta dónde se puede ir y qué es lo que pasa cuando, bueno, pues cuando superas esos límites, ¿no? Y ver las reacciones que hay, las reacciones que genera lo que haces. En ese sentido, yo sí que creo que tiene mucho valor político. Creo que esto se enmarca también en una cuestión o un contexto más amplio, que es cómo, digamos, han llegado a espacios mayoritarios, a espacios de atención más grande, prácticas artísticas, podemos llamar, pues como puede ser la performance o como puedan ser cuestiones muy, muy tratadas desde los feminismos, de intervención artística fundamentalmente, que estaban muy asumidas o que están muy con unos códigos muy entendidos en esos campos minoritarios, pero que, digamos, al llegar a la superficie, pues se encuentran con descontextualizaciones brutales, con que se les dota de un sentido completamente distinto al que tenían o al que tienen en su origen, y de todo eso, pues acabas con eso, con dos titiriteros en la cárcel por una por una obra satírica. Pero creo que hay un poco esa colisión, digamos, entre lo que ya está asumido en campos minoritarios, por así decir, y lo que ocurre cuando eso choca con la superficie, ¿no? ¿Cómo ves tú el campo cultural, que parece que es un campo de minas, ¿no?, después de los titiriteros? Bueno, es que debería serlo. Quiero decir que la cultura es una mina en sí misma, ¿no? Y evidentemente lo que desde luego no puede pretender la cultura es autocensurarse. Para mí el mayor tópico de todo lo que ha sucedido hasta el momento, entendido como lata de gasolina para la derecha, es precisamente que la calle haya llegado al Congreso. Y no precisamente por eso vas a tener que restringir tu espontaneidad y tu normalización de las instituciones. Yo creo que la cultura no puede rendirse ante cualquier estrategia política de la derecha. Desde luego, tiene que medir mucho cada uno de sus pasos, porque ahora mismo está en una situación en la que nunca había logrado estar, y eso conlleva a ser lo más escrupulosos posible en la aplicación de cada una de las medidas y en el paso a paso que se va a dar. Es decir, con las actuaciones que hemos estado viendo estas semanas con la ley de la memoria histórica, hemos concluido unas cuantas cosas. La primera es que la derecha no está dispuesta a reparar nada. Es más, traía un artículo que ha publicado El País esta semana sobre la incertidumbre y la cultura cívica, firmado por Carmen Iglesias, que es la directora de la Real Academia de la Historia, en la que dice lo siguiente: lo que nos gustaría que hubiera sido, o sea, una cultura política que exige la asunción de la realidad, no lo que nos gustaría que hubiera sido, sino lo que ha sido. Por ejemplo, no intentar ganar la guerra civil 70 años más tarde, entre otras cosas. Esto lo dice una historiadora. A mí, y no se le cae la cara de vergüenza, quiero decir que al día siguiente va, o esa misma noche se mete en su camita, se arropa y duerme tan tranquilamente. Evidentemente que no se va a ganar la guerra civil, porque no es la pretensión. La pretensión es reparar como víctimas lo que se ha impuesto como vencedores. Eso sabemos que no va a ser aceptado por la derecha, y que hay que conocer cuáles son los trámites legales, cuál es el marco a seguir para no darle ni una sola ventaja. Las actuaciones que ha habido estas semanas han sido hechas con urgencia, con total desconocimiento de cuál es el protocolo, y de hecho han tenido que hacer un protocolo 2 semanas después de la primera intervención, y creo que en ese sentido se está pecando de ingenuidad, por así decirlo, porque evidentemente no va a haber margen de error, nunca va a haber margen de error cuando se quiere aplicar una ley necesaria, imprescindible, desde hace casi 10 años. Bueno, interesantísimo todo esto que estamos escuchando. Queremos anunciar que vamos a intentar contactar, no, vamos a contactar. Queremos anunciar. Con Lucía, no sé si lo diré bien, Lucía Lichtmeier, ¿vale?, que creo ella también que nos diga luego cómo si lo he pronunciado bien o no lo he pronunciado, pero antes de ello vamos a... Sí, Juancar, ¿qué decías? Perdona. No, de que está Lucía en la tienda de ultramarinos ahí de corresponsal, dice que nos atiende cuando queramos, pero que está en la cola de la tienda. Ah, vale, bien. Perfecto. Vamos a darle pues tiempo. Vamos con un tema entonces, Harry, y estamos con Lucía. Hay una historia que venía muy al pelo de lo que estamos hablando, y es una película del año 92, se llama Ciudadano Bob Roberts, en la cual es un falso documental, ¿no?, un mockumentary de estos, ¿no?, que dicen, pergeñado por Tim Robbins, en el cual se planteaba la posibilidad de que un conservador, cantante folk republicano, lanzara su carrera política al Senado de Estados Unidos haciendo uso de una campaña de marketing. La campaña consistía en apropiarse llegando a parodiar. Entonces, aquí había un difícil equilibrio, ¿no? Entre apropiarse de determinados valores del viejo pensamiento sindicalista, obrero, estadounidense, en el equilibrio difícil entre parodiarlo y apropiarse de ello como algo que lo legitime, ¿no? Me legitima como hombre de pueblo, pero por otra parte lo parodió. En la película, Tim Robbins hace... ¿Se hizo antes del Tea Party o después? Es del 92. Uh-huh. O sea, que dio ideas encima. El asunto es que en esta película Tim Robbins llega a empuñar la guitarra en una especie como de Johnny Cash así y canta "This land is my land". Exactamente de esta manera, ¿no? Esto ilustra bastante el tema de coger los viejos temas que identifican al sentimiento del pueblo estadounidense, pero dándole una vuelta neoliberal absoluta, ¿no? Esto en Estados Unidos, como ha dicho antes Víctor, dio lugar al concepto este de guerra cultural, que veremos que probablemente venga de mucho antes, ¿no? Pero en la película queda bastante bien retratado, y además hay bastantes ejemplos que podemos coger de la cultura estadounidense así mediática popular de los últimos 40 o 50 años que utilizan estos mismos métodos, ¿no? Un ejemplo que además causa bastantes hilos y hilos de foros en internet son Lynyrd Skynyrd, por ejemplo. Lynyrd Skynyrd es un grupo que, por un lado, los rockeros adoran. Hay gente que los llama hippies, hay gente que los llama racistas, otros dicen que son neoliberales, otros no, son gente del pueblo, y generan un montón de debate en torno a lo que realmente son. Lo curioso es que aquí en España es normal que debatamos, se genere este debate porque nadie se pone a traducir las letras, que por otra parte sería interesante traducir las letras para ver qué es lo que están realmente diciendo. Pero en fin, hay un ejemplo bastante claro. Hace unos años tocaron Lynyrd Skynyrd aquí en Vitoria, en el Festival Azquena Este. Iban a verlos al festival un montón de gente con boinas rojas carlistas y banderas de Falange, y entraron al concierto a ver a Lynyrd Skynyrd, mientras que por otra parte había un montón de rockeros con pintas así semi-izquierdosas y todos adoraban al mismo grupo. ¿Esto es posible? O sea, ¿solamente Lynyrd Skynyrd lo pueden hacer? Cuando se metían con Neil Young, ¿era un criptomensaje carlista o algo? Yo puede ser. Estoy fascinado. No lo sé. En cualquier caso, hubo un momento en el cual despliegan una tremenda bandera confederada, que además sabéis que en Estados Unidos ha habido hace poco un conflicto acerca de esto, de sobre si retirar en el Capitolio de Texas, del Estado, las banderas confederadas. En cualquier caso, ellos la despliegan tremendamente sobre el escenario cuando cantan este tema, Simple Man, ¿no?, que es el que va a sonar ahora. Cuando tú oyes este tema y lees la letra, claramente te estás dando cuenta de que el mensaje, aunque pudiera parecer budista o hippie, de ser un hombre simple, tranquilo, no quieras cosas que no puedes conseguir, tal, en realidad tiene un tremendo componente de tío, confórmate con lo que tienes, que además es realmente lo que está diciendo la canción, ¿no? Y además tiene luego el mensaje cristiano de recuerda, hijo, siempre hay algo allá arriba vigilando por nosotros, etcétera. Es un tema que, bueno, pues lleva a anhelar lo inalcanzable, a la resignación, a la fe cristiana y sobre todo, y lo repite a lo largo de la canción un montón de veces, a estar satisfecho. Esto es lo más importante. Os combinamos a que escuchéis este tema, que lo conoceréis de sobra, pero mirad la letra, leedla y ved qué os parece, porque a mí más que hippie me parece un mensaje puramente conservador. Allá vosotros, Lynyrd Skynyrd. Thank you. Bueno, pues ahí estaba sonando este pedazo de tema que nos ha traído aquí el doctor Harry. Bueno, reís, tío, pero aquí comentábamos a micro cerrado esta orgía de carlistas, sureños, banderas confederadas y aguiluchos. Es tremenda, tío. En el Azkena Rock, porque Lucía Lichtmaier, no sé si lo he pronunciado bien. Buenas, Lucía, buenas tardes. Perfectamente, he oído orgía y aquí me tenéis. Venga, perfecto. Bueno, aquí estamos hablando de guerras culturales y en las guerras culturales hay que posicionarse. Hemos puesto a Lynyrd Skynyrd. Tú eres más de Neil Young, de Lynyrd Skynyrd. ¿Dónde te ubicas así a nivel musical? Pero son muy aburridos los dos. O sea, en el momento guitarreo 10 minutos, ese punteo de guitarra siempre pienso cuando me metéis a Beyoncé o algo. ¿Sabes? Bueno, muy bien, ya te veo ahí. ¿Dónde te ubicas ahí en las guerras culturales? Está distorsionando un poco. ¿Nos oyes bien ahora, Lucía? Yo os oigo bien. Lo que pasa es que estoy en plena calle. Vale, perfecto. Y de corresponsal en la trinchera. Muy bien, que no te atropellen, por favor. Bueno, pregunta obligada. Guerras culturales, ¿te parece una buena definición, una buena etiqueta? Guerras culturales a todo lo que está sucediendo, sobre todo a nivel mediático últimamente, en torno a la cultura. Sí, yo creo que podemos hablar de guerras culturales y sobre todo, yo diría como de análisis. De análisis de guerra, ¿no? Me da la sensación cuando me llamasteis para participar de que estamos constantemente analizando como semiólogos lo que pasa desde muchísimos puntos de vista. No sé si sea hablar de guerra, pero sí seguro de ofensiva de algún tipo. Lo que pasa es que la ofensiva de alguna manera vendría de antiguo, ¿no? Desde que se quedó Carlos Tena sin su programa por poner a las gulpes, por Me gusta ser una zorra, un montón de episodios posteriores, esto yo creo que es recurrente. ¿Hay algún tipo de solución, ahora que sí que se están dando cambios políticos de cierto calado, ¿no? Con los ayuntamientos de cambio, con la pujanza de Podemos, hay que incidir más en las guerras culturales, echar gasolina al fuego, hay que replantearse la función cultural, o sea, la función política de la cultura o los aspectos culturales de la política. ¿Cómo ves tú, no? Sobre todo reflexionando en torno, por ejemplo, al caso de los titiriteros. A ver, el caso de los titiriteros yo diría que es paradigmático, pero sobre todo de hasta qué punto, cuando pensamos que las cosas... digamos que la legislación no importa, bueno, nos volvemos a encontrar como siempre entre lo que es legal y lo que es legítimo, ¿no? A mí me parece que la reforma de la ley antiterrorista, la introducción de la ley Mordaza nos han dado el caldo de cultivo para que a primeras de cambio tengamos el pollo que hemos tenido ahora con los titiriteros. Por otro lado, me parece que cuando siempre se habla y hemos tenido debates de este tipo sobre qué tipo de cultura queremos, qué tipo de producción cultural tenemos, a mí me parece que más que leer o analizar desde el punto de vista de qué es político o qué no lo es, deberían darse las herramientas para que la población produzca cultura, no tanto analizar desde qué atalaya analizamos, ¿no? lo que se produce. Eso es como lo que yo siempre pienso. Hay un concepto que ha salido ya sobre la mesa, que es el tema de, bueno, que la posibilidad de que con los actos culturales se esté promoviendo o cayendo en los cajones tópicos de lo que la derecha considera como deleznable, ¿no? Y darles alimento, darles fuego a los medios generalistas y sobre todo al gran rodillo de la normatividad, ¿no? ¿Cómo se puede plantear esto en términos que podamos entender y que sean prácticos para la gente desde el punto de vista de tenemos que controlar lo que hacemos, no tenemos que controlar lo que hacemos, el arte y la cultura deben ser libres, hay que vigilar un poco lo que, o a lo loco? ¿Cómo lo ves? Creo que a lo loco siempre, ¿no? O sea, creo ¿sabes lo que pasa? Que creo que el hecho de que nos empecemos a hacer preguntas que antes eran inadmisibles y que ahora entran en el terreno de juego es que hay una cierta guerra y que se está ganando desde un lado que no esperábamos. Es decir, yo pensaba, sin tener que ver con el color político de nadie ni nada, pero el hecho de que un insulto como puta roja podemita, ¿no? Que se hizo hace 2 meses de eso, que es una introducción de un lenguaje que a todas luces es antiguo y es retrógrado y que pero el hecho de nombrarlo hace que exista, ¿no? Entonces me parece que se está entrando en esos terrenos, o sea que involucionamos por ese lado y el hecho de que nos estemos planteando en un debate si nos tenemos que frenar en el momento de hacer o producir cultura a mí me resulta aterrador. Bueno, Lucía, pues muchísimas gracias por atendernos y esperamos otra vez que te podamos pillar en Madrid y que vengas aquí al estudio de Agorasol y que vengas a Barrio Canino, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta pronto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues vamos a seguir aquí con las personas que tenemos en el estudio. Yo creo que una de las preguntas fundamentales sería cómo está reaccionando la nueva política, las fuerzas del cambio, en cambio Podemos, ¿no?, ante toda esta avalancha, ¿no? ¿Pensáis que han reaccionado bien, mal, regular? José, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que, depende mucho de la situación. Es decir, en el Ayuntamiento de Madrid... pues está también el gobierno desde ahora Madrid, pero apoyado por el PSOE, con lo cual marca mucho el terreno. Y luego hay una cuestión que para mí es fundamental, que es que la institución a la institución no se la cambia. Quiero decir, tú puedes ir con tus ideas, pero la institución te va a pasar por encima siempre. Y entonces, teniendo en cuenta esas dos circunstancias, el hecho de que ahora Madrid gobierna con el PSOE y que la institución tiene sus normas, pues yo creo que les está marcando mucho eso y están siendo como actuando de una manera un poco timorata. Desde el primer día les marcaron con el tema de Guillermo Zapata y yo creo que ahí la reacción que tuvieron ya marcó el camino, porque esto se podría haber despachado de otra manera, haber dicho esto es una cuestión en la que no vamos a entrar, hay otros temas que son prioritarios y haberse quitado de en medio esa polémica. Al mostrar debilidad en este asunto ya marcaron el camino. Fue Guillermo Zapata, es Celia Mayer, es Rita Maestre, quiero decir, entonces... Pero yo no sé hasta qué punto, por lo que digo, viene dado por una cierta debilidad, pues porque no tienen la mayoría suficiente como para gobernar en solitario, o por el propio hecho de que la institución te obliga a unas cosas que cuando tú estás fuera las ves de una manera y cuando estás dentro posiblemente las veas de otra. ¿Cuál es tu valoración, Víctor? Totalmente en desacuerdo con el concepto de que la institución te marca, ¿no? O sea, eso se ha visto en Sudamérica, ¿no? Hay presidentes que ponen totalmente el gobierno al servicio de las élites locales y de los intereses estadounidenses, y hay otros que se ponen a expropiar como si no hubiera un mañana, ¿no? O sea, la institución es lo que te da poder para cambiar las cosas. Si empezamos con discursos antiinstitucionales de uy, esto es un corsé muy estrecho, tal, no sé qué, es un corsé muy estrecho, si entras acojonado totalmente. Si entras con un poco de ánimo y de decir vamos a cambiar las cosas, la institución es un instrumento muy muy poderoso dentro de un ambiente muy hostil. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Pello en que hay que pensar, vivimos un momento en que hay que pensarse mucho las consecuencias de cada acto que haces, y yo creo que si nos ponemos a pensar qué hemos ganado con lo de los titiriteros, mi respuesta es nada. ¿Qué hemos perdido con lo de los titiriteros? Todo. Hemos perdido 2 semanas en que la derecha ha dominado el ciclo de las noticias, hemos perdido 4 días o 5 que han estado en la cárcel, y ¿qué hemos ganado con eso? Esa es una guerra ese es un paso en falso dentro de la guerra cultural. Y creo que decía Lucía, a mí, que estoy muy de acuerdo con todo lo demás que ha dicho, pero decía una cosa que a mí me aterra pensar que tenemos que darle vueltas a la hora de expresarnos. No, al revés. O sea, lo que hay que hacer ahora es pensárselo, la cultura de reflexión, y lo que hay que hacer ahora es pensarse muchísimo cada paso que se da y qué vamos a ganar y qué vamos a perder. Pello. Bueno, totalmente de acuerdo. O sea, que, por ejemplo, en el caso... Un caso que a mí me hiere especialmente, que es el otro ámbito de esa guerra cultural, como es el patrimonio histórico, por ejemplo, se están dando pasos también en falso bastante considerables, ¿no? El hecho de que la política de conservación y de recuperación del patrimonio para la ciudadanía se esté dejando de lado y se esté olvidando, y de hecho se esté reforzando los protocolos que había instaurado el anterior ejecutivo del gobierno para la mayor parte de los votantes con los que me he encontrado de Ahora Madrid, está suponiendo una notable decepción, ¿no? Es una concejalía que ni siquiera está valorando el hecho de multar unas actuaciones que están lesionando descaradamente y además reconocidas en ¿Puedes poner algún ejemplo rápido, concreto? Canalejas. Uh-huh. Canalejas, hubo una rueda de prensa que pasará a ser mítica, en la que el arquitecto contratado por OHL reconoce en esa misma rueda de prensa, con el concejal al lado, con la alcaldesa al lado y con el representante de OHL al lado, que todos cometemos errores cuando le preguntamos precisamente por la destrucción de lo poco que había quedado protegido después de la descatalogación que había llevado a cabo Botella y Ignacio González, Nacho, para los amigos. Quiero decir que lo dijo delante de él. Luego le preguntamos si estaban valorando la posibilidad de la multa y no contestó a eso. Esquivó esa respuesta dando a entender que no lo están valorando. Pero luego todo el desarrollo del edificio de España y de la reforma de la Plaza de España tampoco se está llevando con esa precaución a la que aludía Víctor y la que yo también reclamaba, ¿no? Creo que los procesos participativos de la ciudadanía son esenciales y hay que ir con todas las consecuencias. Es decir, que si tú quieres implicar a la ciudadanía y la ciudadanía está en contra de la propuesta política que tu grupo va a plantear, asumes. Porque te estás basando en su legitimación, no en sus votos. Y ellos son los que te van a justificar y a legitimar qué pasos dar. Pero tú no puedes establecer y marcar un proceso de participación ciudadana en el desarrollo de la Plaza de España expulsando directamente, obligando a la dimisión a las asociaciones y a los vecinos y que se queden única y exclusivamente en ese proceso de negociación urbanística todo el empedrado de las cadenas hoteleras, de los establecimientos comerciales, que de repente la legitimación por donde le viene al gobierno del ayuntamiento, que quiere abrirse a la ciudadanía, que quiere expresar o ser un conducto de la expresión del pueblo, le viene dado de nuevo por los mismos grupos de poder que estaban manipulando al antiguo ejecutivo. Para mí eso es una sorpresa desconcertante, desde luego. Bueno, vamos a reflexionar sobre todo esto. Estamos aquí con un tono un poco duro, pero bueno, luego ya sacamos los cuchillos en la siguiente ronda. Harry, por un tema, si puede ser que dure menos de 10 minutos. Sí, este es muy cortito, pero gracias. Os voy a contar una historia curiosa que puede que añada algo de algún detalle a lo que estamos comentando ahora mismo. La he titulado, la historia, Adorno, Schoenberg y el jazz. No te digo más. Bueno, de Arnold Schoenberg y de cómo este hombre entró como un elefante puro en una cacharrería en lo que se puso en lo que era la música del cambio de siglo del 19 al 20, hablaremos en otro programa, que además tenemos pendiente sobre clásica, bastante interesante. Bien, sí comentaremos por otra parte que Arnold Schoenberg fue uno de los músicos que se incluyó dentro de la parte cultural de lo que Alemania denominó a principios de siglo Guerra Total. La Guerra Total como concepto es una cosa diferente de la guerra absoluta, pero que viene a ser por definición es cuando la política se doblega al concepto de guerra, incluyendo todos los medios al alcance. Alemania desarrolló o desplegó todos los medios, Twitter, todos. Facebook, Flickr, sí, a principios, ¿no?, del siglo XX. Quizás había medios más curiosos que los que tenemos ahora. Alemania desarrolló durante la primera década del 1900 a 1910 una invasión cultural al resto de Europa, y concretamente su objetivo básico era Francia. La guerra franco-prusiana, que había acabado a finales del 19, no había dejado contento a nadie, y bueno, pues los alemanes volvían al ataque. Los escritores alemanes poblaban las librerías francesas, los estrenos en los teatros franceses eran copados por compositores y dramaturgos alemanes, etc. Bueno, esta guerra total, que incluía una guerra cultural formal, se alimentaba a su vez dentro de Alemania de un auge del nacionalismo, también ocurrió en Francia como respuesta a esta invasión, claro, y del romanticismo intelectual. En 1914, cuando ya se acercaba la guerra, Thomas Mann dejó escrito Guerra, una purificación, una liberación, lo que sentimos, y una inmensa esperanza. Y el mismo Arnold Schoenberg escribía, hablando de Bizet, de Stravinsky o de Ravel, ¿no?, de los franceses o afrancesados, decía: ahora arrojaremos a estos mediocres sembradores de kitsch a la esclavitud y habrán de aprender a venerar el espíritu alemán y a adorar al dios alemán. Bien, esto es un ejemplo de lo que entendemos como un ataque brutal y frontal de la cultura alemana sobre el resto de Europa, ¿no? Tanto Thomas Mann como Schoenberg tardarían unos años en darse cuenta de, bueno, pues del absurdo de sus palabras, pero ilustra a la perfección cómo dos de los artistas más importantes del siglo XX se alineaban sin problema con una causa nacional y con el belicismo. Igual que hicieron Marinetti y los futuristas años más tarde, acabarían igual que ellos con el rabo entre las piernas y renegando de la guerra, ¿no? Hay unas fotos bastante curiosas de la escuela de Viena de Schoenberg, todos ahí con sus uniformes militares, creo que debieran durar como 15 días en la guerra o algo así, salieron corriendo de allí. Bueno, pues con la llegada del nazismo, Schoenberg al final pues volvería, curiosamente, al judaísmo, porque era judío, se hizo protestante, y cuando Hitler llega al poder, Schoenberg adopta de nuevo el judaísmo y se autoexilia, ¿no?, de Alemania. Llega a Estados Unidos, y donde, a pesar de ser respetado por una parte de la escena musical, nunca llega a ser reconocido, porque en este caso era por un aspecto musical, ¿no?, una parte de por sus declaraciones germanófilas. Schoenberg llegó a pasar penurias económicas en Estados Unidos y sintió el desprecio, la indiferencia de la mayor parte de los grandes compositores contemporáneos de ahí en Estados Unidos. Hemos encontrado un texto de Theodor Adorno, que en el que elogia y defiende a su colega Schoenberg del odio y desprecio que llegó a generar su música, llegando a insinuar que se estaba realizando una campaña contra el músico austriaco para prevenir del radical cambio musical que sus partituras presentaban. O sea, Adorno entendía que Schoenberg iba a revolucionar cómo se entendía la música y el esquema de cómo los oyentes podríamos llegar a entender la música hasta ese momento, ¿no? Adorno nunca fallaba, como se demuestra. Bien. Y te voy a dar otro motivo más. Otro motivo más. En este mismo texto, en el que Adorno defendía brutalmente a Schoenberg, hablaba del jazz también. Y dice, concretamente, Adorno sobre el jazz: en la música ligera, así se denominaba el jazz y a otros géneros menores en aquella época, el oído ya preparado puede adivinar desde los primeros compases del motivo la continuación de este y sentirse feliz cuando sucede así efectivamente. Cada uno, en el capitalismo tardío, debe demostrar que se identifica sin reservas con el poder que le golpea. Ello está en el principio de la síncopa del jazz, que se burla de los traspiés y al mismo tiempo los eleva a norma. El individuo es tolerado solo en cuanto a su identidad incondicionada con lo universal se halla fuera de toda duda. La pseudoindividualidad domina por doquier desde la improvisación regulada del jazz. Otro elemento más de la cara cultural para Adorno, el jazz. El jazz de los años 20, claro. Entendamos que el jazz después sufrió una serie de reveses y viajes extraños. Me gusta Adorno, que se encajó en rock deluxe. Bueno, las realizaciones de Schoenberg y su escuela de Viena entre los años 1908 y 1913, justo antes de la guerra, tienen incluso hoy en día unas implicaciones tan explosivas que podemos, yo creo, entiendo que todavía ni siquiera la gente que se mueve a altos niveles musicales en música contemporánea todavía no ha llegado a entender, ¿no? Esos años vieron la creación de varias de las mejores obras de la escuela de Viena, explotando la atonalidad, no, todavía no habían entrado al dodecafonismo. Entre ellas, Pierrot Lunaire, probablemente el mejor tema que la escuela de Viena generó y uno de los mejores de Schoenberg. Schoenberg compone este Pierrot Lunaire, es un ciclo de 21 canciones, dividido en tres partes. Vamos a escuchar el corte número 8, es un corte bastante cortito, se llama Nacht, Noche, que abre la serie de estos 21 cuentos o canciones dedicadas al crimen, la violencia y la blasfemia. Nacht. Finstre Schwarz. ¿Esto qué género era, tío? Esto es música tonal, amigo. Joder. Vete aprendiendo que eso es el futuro, dicen. No, aquí en la mesa hay unas cuantas personas que nos hemos comido discos y discos y horas y conciertos de Sonic Youth. O sea que, bueno, la tonalidad en sí misma no tiene por qué ser mala. Pero bueno, hoy precisamente no vamos a entrar en eso. Pero bueno, ya que hemos aludido ahí al indie, no de refilón, sino de frente, ¿cómo valoráis el papel, no? Ya pasando el momento de los titiriteros, ¿cómo valoráis el papel de músicos como Nacho Vegas, ¿no? Cuando tenía una carrera más o menos estándar en la música, pues bueno, iba por debajo del radar, y ahora recibe como una esterilla por acciones como lo que hizo, pues parodiando los anuncios del Sabadell, ¿no? Los cuales, lo que yo decía, hay muchas maneras de atracar un banco, y una manera de atracar un banco es pues cobrar un pastizal haciendo un anuncio del Sabadell, intentando defender un poco lo indefendible, o si es reivindicable un poco, ¿no? Historias como las que está haciendo Nacho Vegas. ¿Cómo lo ves, Pello? Bueno, no sé si eso es alejarnos un poco de nuestras guerras, ¿no? Yo veo que, digamos, el campo de batalla se está alejando demasiado de la ciudad, que creo que es donde deberíamos desarrollar todas nuestras actividades y todas nuestras acciones. Llevarlas a otros lugares, pues la verdad es que no le veo ningún interés común, ¿no? Probablemente tenga un interés privado y particular, ¿no? Pero nos sorprende, por ejemplo, que una noche aparezca el estanque del templo de Bob lleno de cabezas de maniquíes con mascarillas, porque hace mucho tiempo que no vemos a la ciudad intervenida. Y eso me parece una lesión de las esperanzas que teníamos puestas en que un nuevo orden, digamos, anárquico, retomara la vida de la urbe. Porque, curiosamente, todo eso ha quedado desactivado con la llegada del pueblo a la institución. Y me gustaría ver de qué manera los artistas vuelven a recuperar ese espacio suyo que había sido anteriormente arrancado con decretos ley por delante, ¿no? Yo creo que ahora llega el momento de responsabilizarnos más allá de los ámbitos privados y particulares y demostrar que la ciudad es un lugar de encuentro y que la cultura es la herramienta de ese lugar de encuentro y de guerra entendida, como decía Lucía, de enfrentamiento de conciencia, ¿no? De debate, el estado de debate, que debería ser el estado natural de la cultura. Durán, ¿tú qué prefieres? ¿Nacho Vegas criticando a Sabadell? ¿Cabezas de maniquís flotando en estanques? ¿Las dos cosas? ¿Ninguna? Posiciónate. Pues, yo es que estaba pensando sobre lo que decía Pello, si la ciudad está absolutamente intervenida. O sea, pues si tenemos una estación de metro que se llama Vodafone Sol. Es maravilloso, sí. Quiero decir que es que es que más intervenida podrá estar y lo estará seguramente. Acabaremos pues llamando Madrid, bueno, pues Madrid Windows, Madrid Río, Madrid Apple, Madrid Ríos, ha salido, y Madrid ha dicho un representante de la Asamblea de Madrid que van a quitar el patrocinio de Vodafone. Sí, termina ahora. Dice, porque entendemos que hería la sensibilidad de la ciudadanía. No, eso es mentira. O sea, termina ahora porque el contrato era 3 años. O sea, había un pero. Es que decía que a menos que haya un contrato multimillonario. De todas maneras, la intervención a la que yo apelaba no era precisamente a la de una marca, sino la de la ciudadanía. Y bueno, y con respecto a tu pregunta, pues pues es complicado porque a mí me gusta, a mí me parece bien que la gente que canta o que la gente que escribe o lo que sea, pues que se posicione, ¿no? No tengo ninguna pega con respecto a eso. Me estaba acordando de que, y esto ahora a mí se me hace como algo casi imposible, que, por ejemplo, en el año 92, Albert Pla sonaba muchísimo en los 40 principales. Y yo ahora creo que algo similar no pasa. Bueno, no sé si eso es otro tipo de intervención también que se... O es que realmente estamos en un... No sé, es un estado de cosas como que vamos perdiendo y ya no hay... Y ya no hay manera de recuperarlo, ¿no? Me estaba acordando también de lo que decía, bueno, lo que respondía Marta Sanz, la escritora Marta Sanz, con respecto al futuro, y ella decía eso, que, bueno, pues que no, que hablar de ganar una guerra cultural, bueno, pues habrá que ganar las guerras de la nacionalización de la banca o de las compañías eléctricas, y eso vendrá acompañado o vendrá seguido por la victoria en las guerras culturales, ¿no? Yo creo que hay un poco de todo en eso. Víctor, ¿cómo valoras tú la acción de Nacho Vegas? Bueno, pues totalmente, la veo totalmente encomiable y también totalmente como una gota en un océano, ¿no? Que es bastante el valor que tiene es dejar en evidencia el silencio y las prioridades que tienen el resto de músicos. Yo estoy de acuerdo con esto que decía Marta Sanz, que las guerras culturales hay que ganarlas por arriba, porque la derecha tiene todos los medios y nunca las vamos a ganar. Así, una frase muy graciosa de César Rendueles, cuando pasó todo lo de los titiriteros, dijo en Twitter: vamos a dejar de hablar de guerras culturales y vamos a empezar a hablar de cerrar la Audiencia Nacional, ¿no? Porque es una herramienta de la derecha para atizar y desviar la atención mediática a donde les da la gana a la derecha, a la gente que tiene poder. Yo, en el caso de Albert Pla, yo celebro profundamente que no suenen los 40 principales, cuanto menos suene mejor, porque primero porque hace 20 años que no hace un buen disco, y segundo porque se ha convertido en esa especie de izquierdista contracultural caricaturizable que les encanta a la gente, ¿no? Que les encanta también, como hablábamos de los titiriteros, a la razón y tal, ¿no? Puta España, país de mierda, tal, no sé qué, tal. Es como, sí, bueno... Otra vez más leña al fuego para no hablar de todas las cosas que realmente importan, ¿no? De salud, de educación, de salarios, de tiempo libre, de no sé. Pues no sé, pero es verdad que sí, que nos tengan... lo mismo sí que estemos hablando todo el rato de guerras culturales, ya es una derrota, ¿no? Que tendríamos que estar hablando de cómo acabar con esta hegemonía mediático, policial, empresarial, judicial de la derecha para que las guerras culturales no sean relevantes, ¿no? Y todo el mundo pueda expresar lo que quiera en la cultura porque sea una cosa, digamos, más menos central, ¿no? O sea, que no pueda usarla a la derecha como cortina de humo continuamente, como está haciendo especialmente en los últimos meses. Sí, si el capitalismo ha demostrado algo, es una capacidad para tragárselo absolutamente todo, ¿no? Y lo ha demostrado en de distintas etapas muy críticas a lo largo de la historia. Yo creo que se puede atisbar, ¿no? Sobre todo con algunas últimas películas y algunos discos y todo esto, pero se avecina un chaparrón de obras culturales o productos culturales sociales en el cine, en la música, intervenciones, pero va a ir a más y es deseable. ¿Cómo lo valoraríais? Porque yo creo que es profundamente ambivalente, ¿no? Bueno, pero ha sido siempre así, ¿no? Quiero decir que al final, y el ejemplo es lo que decía Víctor, el ejemplo es Albert Pla, o sea, que uno termina sistematizándose por completo, camuflándose dentro del sistema y convirtiendo la propia inercia revolucionaria en algo normalizado. Claro, pero no todo vale. Es decir, un personaje como Jota de los Planetas ha llegado a decir que sus letras eran antisistema, lo que pasa es que las encriptaba como para no tener problemas legales. Eso lo hizo a toro pasado, ¿no? Sí. Bueno, a ver, una, ya que estamos sacando a Marta Sanz, pues a mí me, desde luego, una de las personas a las que quiero seguir muy de cerca su evolución es a ella, porque la situación de un creador siempre a la contra es muy exigente en ese sentido, porque tienes que estar pendiente de un asunto de conciencia constantemente, ¿no? Es decir, que el esquivar el confort, el esquivar esa sistematización de la propia industria cultural a la que ella pues también se está sometiendo, ¿no? Con la entrega de premios, etcétera, a todos nos puede terminar confundiendo. Pero de cualquier manera confío mucho en la regeneración constante de ese ímpetu. O sea, que en cuanto se normalice algo y así como la guerra civil se convierta en un género y lo social se convierte en un género, afortunadamente, pues venga algo nuevo que habrá que inventar, porque el capitalismo nos estará sacudiendo con algo nuevo, con lo que responder. De todas formas, yo no, a mí me, yo es que vamos, no tengo tantas certezas como tienen Víctor o Pello, ¿no? A mí me causa, o sea, me causa extrañeza el que hablemos en términos de que es que esto se hace para no hablar de lo realmente importante. Es que yo no estoy tan seguro de que se puedan separar las dos cosas, qué es lo realmente importante y qué es lo que no, porque es que nos están diciendo de, o sea, qué es de lo que se puede hablar y en qué términos y desde dónde y bajo qué perspectiva. A mí eso me parece importante. No sé si... No soy capaz de determinar un orden de prioridades, porque creo que no son apartados estancos. O sea, quiero decir, creo que todo está muy relacionado. Claro, pero ¿sería deseable, por concretar, un resurgir de la novela social, una nueva forma, por ejemplo? Pues yo la cuestión no es si es deseable o no. La cuestión será preguntarse si eso está pasando o no y por qué pasa o no. Entonces, si es necesario, ¿no? ¿Es necesario preguntarse o es necesario que haya? Claro, sí, por eso. Y si no pasa, pues ¿por qué no pasa? O quizá sí está pasando, pero no nos enteramos. A lo mejor hay mucha gente escribiendo cosas y eso no llega. O eso no sale, digamos, de los ámbitos reducidos en los que se mueve. De hecho, hay un y perdona que me cuele otra vez, pero luego hay una imagen también mítica en todo esto, que es el Premio Planeta, la última Premio Planeta, con una sudadera de H&M en la que se dice merde, ¿no? Mierda, como... Y además una persona que ha estado escribiendo toda su vida, Alicia Jiménez Barlés, ¿no? Quiero decir que ha estado toda su vida escribiendo novela negra y de repente ha decidido cambiar y pasarse a la novela social, y con un premio de 600.000 euros, y se presenta a la rueda de prensa con, como ella dice, con el mayor acto revolucionario al que puede llegar, que es una sudadera en la que dice que grita mierda. Pues claro, sí, yo creo que ese es un episodio básico, ¿no? En lo que tratas de desvelar. Víctor, ¿nos apuntamos a la novela social o no? ¿Tendría aspectos positivos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es un poco general hablar de la novela social. Por ejemplo, David Becerra Mayor en La guerra civil como moda literaria lo ha explicado muy bien, ¿no? Como el resurgir de una novela presuntamente social que trata de uno de los acontecimientos más trágicos y más sustanciosos de la historia española se ha usado como mecanismo de desactivación de la confrontación social, ¿no? Y como mecanismo de domesticación, ¿no? De ciertas opiniones. Y bueno, no el libro es muy recomendable. Y a mí me interesa mucho esto que dice José de, no, es que Víctor y Pello tienen muchas certezas, yo tengo muchas dudas. Yo creo que eso es un ese tipo de razonamiento es una victoria de la derecha, ¿no? El hecho de no, la verdad tiene victoria de la derecha por todas partes. Sí, sí, Víctor, perdóname. No, la derecha está ganando, la derecha está ganando. Se adjudica demasiado. No, la derecha está ganando todo el rato y hay que hacerse un mapa realista para poder funcionar, ¿no? O sea, ellos tienen certezas todo el rato y van como una jodida apisonadora. Entonces nosotros si estamos como, no, hay que valorar la duda por encima de la certeza. Yo tengo cuatro cosas claras, pero las cuatro que tengo claras las tengo muy claras. Y una es que la educación, la sanidad y la vivienda son más importantes que el derecho de unos titiriteros a sacar una pancarta que ponga al caeta, ¿no? Entonces, joder, hay que jerarquizar un poco, ¿no? Y decir, pues, tío, o sea, no sé. Pero habrá que considerar que es la cultura en ese sentido, si es un medio o es un fin. Sí, sí, es un, para mí es un medio, vamos. Claro, no sé, ¿no? Y evidentemente el acto de los titiriteros se debería entender, o yo al menos lo entiendo, sí, como un fin para llegar a, como un medio, perdón, para llegar a algo, ¿no? A cuestionar alguna cosa. Pero bueno, no sé, yo tengo dos hijos, o sea, si yo voy a una obra de teatro, se los llevo ahí y sale un tío pegando, un títere pegando a otro y claro, saca una pancarta de Alcaeta y claro, me pregunta a mi hija de 4 años, papá, ¿qué es Alcaeta? Digo, es que, pero, ¿qué necesidad? O sea, es que, ¿qué? Pero ese es un error que está por encima del debate o detrás del debate, que eso es un error que se cometió y no se puede tampoco caricaturizar la intención de esta gente a la hora de crear esa obra en sí misma. Sí, ¿no? Y yo intentaría no hacer un monográfico títere, por favor, de verdad, porque si no, al final luego tenemos que hacer una segunda parte sobre mimos. Una cosa, José, ¿quieres decir una cosa antes de que pongamos un tema más? Sí, quería decir una cosa, pero no tiene demasiado que ver. Dale, dale. No, era un poco por situar con lo que comentaba Pello de Jiménez Bartlett, ¿no? Pues me acuerdo también de lo que pasó y que de esa cierta esa bastante amplia polémica que ha habido con respecto a Beyoncé y sus bailarinas en la final de la Super Bowl, vestidas las bailarinas como el Black Panther Party, ¿no? Y si esto realmente tiene algo de valor cultural o no, el hacer hacer un homenaje al 50 aniversario de la fundación del Partido de las Panteras Negras, si esto es una reapropiación cultural, si esto, pues bueno, posiblemente mucha gente en Estados Unidos, porque esto es el evento deportivo más importante, muchos chavales a lo mejor tuvieron que buscar en Google qué era el Black Panther, ¿no? Esto supone un cambio de sentido, esto es una intervención cultural importante, ¿no? A mí es una cosa que también estos últimos días he estado pensando y me lo ha recordado ahora el comentario de Pello. Harry, vamos a hacer una pausa musical. Introduce. A mí me resultaba curioso también, y si como última postilla sobre los titiriteros, que nadie se acordara de lo que lo de Alcaeta salió en el 11M. Nadie se acordaba. Alcaeta. ¿Y eso de dónde sale Alcaeta? En el 11M, cuando pasó lo de los atentados de Atocha, la gente salió a la manifestación cuando empezó a verse que no era ETA, sino Alcaeta, con pancartas de Alcaeta. De hecho, ese es el objetivo por el cual los titiriteros, para simular un montaje policial, le ponen la pancarta de Alcaeta. Y de esto no se acuerda nadie. Esto también se podía haber puesto en valores de la izquierda, pero es que me da cuenta que desde la izquierda tampoco se acordaba nadie. En fin, bueno. Voy a poneros un ejemplo de artista que juega también a este tipo de cosas. Sube un poquito el nivel de la música, por favor. Sí. ¿Eh? Y este además le vas a odiar profundamente. Ah, qué bien. Francisco Contreras, alias el Niño de Elche. Bien, es una figura que ha venido los últimos 2 años a llenar ese vacío del artista flamenco maldito, aunque realmente canta flamenco, pero no canta un flamenco, digamos, al estilo clásico. Bueno, no deja indiferente, hay gente que le quiere, gente que le odia. Lleva casi 10 años desarrollando una carrera, 5 discos previos, bla, bla, bla. En fin, lo curioso del asunto es que en 2015 el Niño de Elche saca un disco que se llama Voces del Extremo. Voces del Extremo es el nombre de un festival de poesía que desde el materialismo dialéctico libertario se celebra anualmente en Moguer, en Huelva, y cuya intención es, en palabras del director, Antonio Orihuela, director del festival Voces del Extremo, es recoger e impulsar una serie de discursos críticos que de forma dispersa y a veces sin conocimiento entre sí se están dando por todo el Estado desde finales de los 80 y actualmente es un frente de oposición beligerante a las iconografías y los discursos que ha legitimado el capital, queriendo hacer frente a sus relatos excluyentes, a las imágenes y a los modelos que el capitalismo sanciona, y viene a suponer en el actual panorama poético una raya en el agua y un espacio anómalo. Bueno, partiendo de este festival, el Niño de Elche recoge poemas de varios de los participantes en el festival y los musica, los aflamenca, pero se mantiene impuro, no sigue ningún tipo de palo, el flamenco, y el acompañamiento no es el típico del flamenco, sino que utiliza pues música experimental o electrónica. Eso es una marcianada, dices, bueno, es posible, pero lo curioso es que no deja de sonar en Radio 3. Si no conoces al Niño de Elche, no eres hipster. Si el tío se pasea igual por el sonar, va a festivales flamencos, va a los festivales más indies, y sin embargo su mensaje, en uno de los temas del último disco es, leo, que os follen con una pasión desmesurada, de ley pero injusta, que os follen con el mango de la hoz y el martillo, que os follen con una rosa de púas como escarpias, que os follen, que os metan una gaviota con las alas abiertas por el culo, que os follen, que sintáis lo que a nosotros nos duelen las violaciones repetidas de las leyes inventadas e impuestas por el poder democrático de vuestros símbolos. Quiero decir, el tío políticamente se posiciona totalmente. ¿En dónde? En todo lo que acaba de decir. Yo le veo, no sé, un poco móvil, ¿no? Pero bueno. Bien, en fin. Esto tiene bastante que ver con el tema de las guerras culturales y la apropiación del ideario ajeno. Y si no, echad un oído a esta canción que vamos a poner ahora, del Niño de Elche, se llama El Comunista. Y sí, lo que dice entre estrofa y estrofa es Santiago, y le falta decir Carrillo, el Niño de Elche. Pedazo de tema del Niño de Elche, que bueno, es que David se ha ido del estudio para no escucharlo. Estaba yo fascinándome, tío, porque decía, yo estaba pensando, digo, si es que realmente David suscribiría letra por letra cada una de las letras de este tío, y sin embargo le ataca solamente porque se llama Niño de Elche. No. Porque suena en Radio 3. No, yo ¿por creo qué Hister? ¿Por qué le atacas? No, en mi caso particular le paso factura que es colega de los Decemos 98, pero bueno, algún día se me pasará. Me tiene que ver eso. Y escucharé. No sé, tengo mis prejuicios. Haciendo amigos, como siempre. Maldita aquí. Sea. No, hoy creo que Víctor me ha ganado. Me ha eclipsado. Bueno, vamos a hacer un remember de para la gente que os hayáis enganchado ahora a la emisión de este programa en Agora Sol Radio o en alguna de las 16 emisoras que redifunden este programa. Esto es Barrio Canino 177 y hoy estamos hablando de guerras culturales. Estamos poniendo aquí límites o quitando los límites que tiene que tener la cultura en el ámbito de la expresión y, bueno, pues redefiniendo un poco ahí esas fricciones que surgen siempre entre la cultura y la política y viendo un poco en qué estado están ahora mismo con estos ayuntamientos del cambio y todas estas cosas que están ocurriendo. Nos acompañan en el estudio Víctor Lenore, José Durán y Peyo Riaño. Antes estábamos hablando también con Lucía Lismaer. Si a Lucía no la habéis escuchado, ya la habéis perdido, ya no va a volver porque estaba por teléfono. Pero bueno, Víctor, Peyo y José sí que siguen por aquí. Un programa que está quedando muy serio, coño. Estáis ahí todos muy serios. No, yo creo que ha habido momentos de humor, pero bueno, la ocasión también requería de cierta seriedad porque estamos sacando... No, academicismo no, pero sí que una cierta seriedad debido a los temas tan serios que estamos tocando. Antes, mientras, y para ir preparando el terreno al siguiente invitado que contactaremos luego por teléfono. Sí, o no. O no, pero bueno, pues bueno, a lo mejor no contactamos por teléfono. ¿Qué pensáis? ¿Cómo valoráis las nuevas formas que está adoptando la censura, ¿no? La censura clásica es, ahí está ley, puedes hacer esto, no puedes hacerlo, pero aparte de una censura evidente, es decir, cuando personas en prisión o otro tipo de historias, todas las trabas burocráticas, ¿no?, que se ponen para todo tipo de actividades culturales, ¿cómo pensáis que operan? ¿Son determinantes? ¿Son fáciles de sortear o no? ¿Cómo valoráis hacer actividades culturales disidentes, incómodas, hoy, aquí y ahora en Madrid? Peyo, por ejemplo. Bueno, digamos que estamos viendo desde hace años un rebrote censor extraordinario, ¿no? Como hacía mucho tiempo que no veíamos, curiosamente. No sé si es una buena señal, porque a fin de cuentas uno tiene que estirar los límites hasta que la censura salte, ¿no? Y continuar hasta que vuelva otra vez a saltar en otro lugar. Yo creo que esa es la verdadera guerra cultural que debemos desempeñar cualquier actor ciudadano, no cualquier actor artista o creador, ¿no? Yo creo que la censura prácticamente debería ser una obligación de cada uno de nosotros. Llevar los límites democráticos supuestos que cada uno de nosotros tenemos como derechos hasta ver en qué lugar estamos dispuestos a seguir asumiéndolos. El propio ejemplo que había puesto antes del templo de Dob, cuando luego hablaba con esta persona que hizo esta actividad, me sorprendió mucho porque ni siquiera él era consciente de la censura y hablaba finalmente de un acto de belleza. O sea que yo creo que todo el régimen creativo debe ser consciente del panorama y la situación que tenemos en estos momentos, hacia dónde hemos involucionado y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros en cada uno de nuestros oficios y qué haceres para que todo eso vuelva otra vez a revertir. Quiero decir que la libertad es un trabajo cotidiano. La libertad no se ganó hace 20 años y a partir de ahí nos hemos echado a dormir, que es lo que ha ocurrido básicamente con el dichoso consenso transicional, ¿no? Tenemos que despertar, darnos cuenta de qué es todo lo que hemos entregado, de qué es todo lo que hemos cedido y volver otra vez a hacer estallar la censura para desenmascarar y para seguir trabajando en eso. Irritarnos, indignarnos porque nos estemos enfrentando a un régimen dictatorial en la libertad de las expresiones y seguir desarrollándolo, ¿no? Sin límite. Durán, ¿tú crees que, cómo es la censura hoy? Y también, como acaba de plantear Peyo, ¿tú crees que es bueno hacer ruido con las rejas de la jaula, ¿no? Plantear, delimitar los límites, ¿no? Que sea culturalmente. Sí, yo lo dije antes, yo creo que esa es una de las funciones que debe cumplir la creación, el arte, el forzar los límites. Con respecto a la censura, es evidente lo que comentaba Peyo. Ayer en la Audiencia Nacional fue juzgado Aitor Tawa Guada Cuervo, que es un poeta, por enaltecimiento del terrorismo por unos versos, en una poesía bueno, en los que decía o venía a decir algo así como que a él le hace mucho más daño un banco que un disparo o algo así, ¿no? Entonces, bueno, a él y a la gente a la que se desahucia. Entonces, claro, estamos viviendo efectivamente una censura, pero en su bueno, una censura o una represión de lo que se puede o no decir desde la creación, ¿no? Y esto, bueno, es que lo estamos viendo en todos los ámbitos, porque como comentaba Pello, no solo por las personas, digamos, que son artistas, por así decir, ¿no? Es que las cosas que expresas en las redes sociales te pueden llevar también al banquillo de los acusados, y esto está como normalizado, como que se asume, ¿no? Yo creo que ahí hay también una cuestión de fondo que a mí sí me parece también un debate, una discusión interesante, que es, antes lo apuntaba, ¿no? El enfrentamiento entre lo que está codificado y lo que está asumido y lo que está desde lo minoritario, cuando esto pasa deja de ser minoritario, cuando se asoma al dominio público, ¿no? Y ahí hay un choque muy evidente, y de ese choque pues tenemos este tipo de cuestiones, de juicios por poesías, ¿no? Víctor, ahora te vamos a dar la palabra, pero nos pide paso Juancar. Sí, no, es que ahora que sacas el tema, José, de este poeta, Aitor Cuervo Taboada, tenemos por aquí un corte de audio que se me había olvidado que teníamos por aquí, en el que el propio Aitor nos cuenta un poco, bueno, el corte es bastante más largo, el primero cuenta cómo es su detención y todo lo que le ocurre, y nosotros, para hacerlo un poco más digerible dentro de la radio, porque el corte dura casi 20 minutos, nos hemos ceñido solamente al par de minutos en el que él analiza, desde su punto de vista, cuáles son los motivos de la detención. Esto es bastante anterior al juicio que tuvo lugar ayer, ¿no? Sobre este tema. Lo cuenta Aitor Cuervo Taboada. Mi detención no ha sido ni más ni menos que pues para darle un mediatismo y una cova mediática y un sensacionalismo que es muy posible que, a no ser de mi detención, toda esta operación no hubiera detenido. De hecho, es un claro hecho de todo esto que comento, es que en toda la prensa, en todos los medios, en todas las radios, televisiones, periódicos y demás, se ha pasado únicamente mi fotografía, se ha pasado mi nombre, se han pasado mis datos personales, y el denominador en común ha sido Aitor Cuervo, ha sido detenido contra otras 20 personas más. Entonces entiendo que mi detención y que me hayan metido dentro de esta operación tan a trancas y barrancas, pues es para darle mediatismo y sensacionalismo y no por otra cosa. Bueno, entonces otra de las cosas que me anda preguntando mucho la gente es cuál es mi situación jurídica. Yo ahora mismo me encuentro en libertad con cargos. Estoy a la espera de ir a declarar a la Audiencia Nacional cuando se me llame, y bueno, supongo que luego tendré un juicio. Realmente no puedo valorar, no sé cómo está mi situación ahora, porque no sé a lo que me enfrento, no sé lo que me van a pedir y no sé lo que van a pretender de mi persona. Simplemente tengo una cosa clara, que me pidan lo que me pidan, yo voy a tener la cabeza más alta que nadie, voy a ir con la cabeza muy alta y con una sonrisa, que es una de las cosas que nunca me van a poder quitar. Entonces yo entiendo esto de la siguiente manera: entiendo que el golpe que se me ha dado es un golpe pues para ejemplificador, sobre todo pues para los miles de chavales que hay detrás, que están cogiendo unas ideas y que están siguiendo este camino. Pues yo entiendo que mi detención va vinculada a las detenciones, por ejemplo, de Pablo Hasél o de Mari Jodesán, pues que somos unas personas que a través del arte somos un poco más conocidas, y entonces están intentando darnos estos golpes, ¿no? Estos golpes de efecto, estas detenciones, pues para que los chavales que hay detrás digan: mira, estos chavales están yendo por este camino, se están encontrando con la represión, si vosotros vais por ese camino os vais a encontrar con lo mismo. Entonces yo creo que otra vez el Estado se equivoca y entonces está consiguiendo lo contrario, es decir, cada vez más y más chavales, cada vez más y más gente se están dando cuenta de que la represión es el pan nuestro de cada día, de que todos los días hay detenciones políticas y de que en este Estado menos democracia y de todo, en este Estado desde 1939 nos encontramos con que la represión, la tortura y la vulneración de todo derecho es el pan nuestro de cada día. con una sonrisa en la cabeza bien alta, pero acabas en la Audiencia Nacional por unos tweets y unos poemas. Seguimos con Víctor. Sí, no, Víctor, como introducción, ahora que Javier Crea ha muerto, podemos decir que asar un Cristo fue una estupidez. ¿Cómo valoramos el tema de Pablo Hassel? No, en serio, ¿cómo planteas tú en el contexto de la censura hoy, aquí y ahora, y esos pasos inteligentes que hay que dar, ¿no? ¿Cómo se podría vislumbrar el futuro y qué función política debería cumplir la cultura? Hombre, que vivimos en un momento de represión es muy, muy evidente, sobre todo después de la ley Mordaza, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es lo cómodos y lo contentos que estamos con la censura, ¿no? Yo también, o sea, me acuerdo que fui a un concierto que se organizaba en La Traba para recaudar fondos para Alfon, ¿no? Para su defensa, ¿no? Cuando lo metieron en la cárcel, y estaba todo lleno de lecheras desde el Reina Sofía hasta la plaza de Legazpi prácticamente, ¿no? Y te entra como una emoción, como qué buenos somos, qué represor es el Estado, qué tal. Crea como una especie de, como que te reafirma un poco en tu posición, ¿no? Yo creo que eso es una sensación muy agradable, pero muy engañosa, ¿no? Porque no, realmente es que no se consigue nada. Por ejemplo, ¿qué se ha conseguido con el encarcelamiento de Pablo Hassel? O sea, todo lo que dicen las letras de Pablo Hassel lo dicen igual las de Nacho Vegas, llegan a muchísima más gente, no hay necesidad de meter en la cárcel. Bueno, yo creo que las de Nacho Vegas dicen cosas bastante más sensatas y más serias que las de Pablo Hassel, ¿no? Porque también se le ha convertido este rollo de entronización de alguien solo porque le metan en la cárcel. O sea, las canciones de Pablo Hassel no son mejores ni peores, porque a mí me parece un rapero tirando a mediocre que tiene un par de canciones que están bien, pero ese mecanismo de, oh, como le han metido en la cárcel, mola, pues no, o sea, es que yo me niego a eso. El que mola es el que consigue. No, pero Víctor, perdón, a lo mejor he planteado. Si no es el debate. Claro, a lo mejor he planteado el mal. Será que queramos decidir entre todos. Sí, no, porque a lo mejor he planteado yo mal la pregunta. No estoy hablando, evidentemente, de la calidad de Pablo Hassel y si legitima más o menos su detención y pase por prisión y toda la historia. Al igual que tampoco planteo que legitime más o menos el tema de los titiriteros, su pase por prisión. Lo que estoy planteando es que hay gente que sí que plantea de manera activa intentar delimitar los límites culturales, que son límites políticos a los que estamos hoy, aquí y ahora, y si eso desde tu punto de vista es válido o no, o si desde tu punto de vista es hacer un juego a la derecha, porque no me acaba de quedar claro. Hombre, o sea, por ejemplo, el caso de Ada Colau, esto que invitó a la poetisa esta a hacer un Padre Nuestro herético o lo que sea, no, a mí me parece que no estamos en el momento de hacer esas cosas, ¿sabes? Porque entonces no se habla de las cosas serias. O sea, la política en relación con la cultura siempre es una cuestión de contexto. Y entonces eso, pues yo creo que Ada Colau, que es una persona que admiro profundamente, se equivocó en ese momento y que no ganó nada con esa exhibición, ese show poético, y que perdió un montón de cosas. Perdió espacio en los medios, perdió legitimidad, creó un montón de confusión sobre los mensajes que hay que mandar y ya está. A ver. Yo no estoy porque en realidad ahí quien salió perdiendo fue la intransigencia de una persona que se levantó en medio de un recital poético, ¿no? No creo que Colau en eso, o sea, desde luego perdió imagen y legitimidad frente a los que no se le han dado nunca. Pero ahí era directamente el enfrentamiento de la política con la cultura. Digamos que eso sí que fue una escenificación literal, ¿no? Porque era un escenario, porque eran unos versos frente al discurso intransigente de alguien que no veía más allá de un uso del Padre Nuestro, ¿no? Que además era un uso casi literario, como género, porque desde luego no era una ofensa para nada, aunque él entendiera, y los católicos lo entiendan así, a un Padre Nuestro. Era simplemente el uso de esa construcción narrativa o poética y llevarla a un ámbito que es necesario también reivindicar, ¿no? Que es la figura de la mujer. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Fíjate que sí que creo que hay que medir mucho los pasos, sobre todo políticos, pero los pasos políticos, no los pasos culturales, ¿no? Yo creo que el creador debe de ir mucho más allá del político, sea quien sea el que esté detrás, creo. José. Vale, es que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no acabo de ver lo que dice Víctor. Quiero decir, es que lo grave no es lo que cante Pablo Hassel o lo que diga Aitor Cuervo Taboada en sus poemas. Y no se trata de o en esta parte, digamos, de la discusión, yo entiendo que no se trata de valorar sus méritos artísticos. Se trata de decir es que este tío ayer le juzgaron en la Audiencia Nacional y Pablo Hasél ha sido condenado a 2 años de prisión. Quiero decir, no es entenderlo con un fin pragmático de esto para qué nos ha valido, no. Es que esto ha pasado. Es que a este, por una canción, le van a meter en la cárcel. O sea, yo no lo entiendo como y esto de qué nos ha valido esto que ha supuesto. Bueno, pues ha supuesto que este tío, por hacer una canción, está en la cárcel. O sea, quiero decir que creo que son dos planos distintos de la discusión. Por eso decía que no creo que este sea el debate. No es que no haya que hablar de ello, sino que creo que son cuestiones distintas. Víctor, si quieres añadir algo, cerramos y bueno, vamos como con lo de la discusión del arte como medio, del arte como fin, ¿no? Yo más bien lo veo como un medio. Entonces, claro, si no tiene alguna utilidad práctica o si crea una situación que te deja en desventaja, pues me parece que ha sido un error y que hay que ir valorando en una trayectoria artística qué cosas crees que te han servido, para qué te han servido y tal, ¿no? Yo creo que eso es una parte del debate importante, ¿no? Yo creo que sí que es un medio, en eso estamos todos, sí, de acuerdo, y, sí, y creo que la actuación de Dolors fue un acierto, no creo que fuera un error. No sé, es que a mí, o sea, ofender a los católicos me parece una cosa tan sencilla y tan con tan poco. Bueno, pero se ofendieron ellos solos. Víctor. Bueno, hay muchos tipos de católicos también. Víctor, Pello, disculparnos, es que en Barrio Canino siempre tenemos un problema, intentamos ceñirnos a las 2 horas, siempre nos extendemos de más y hoy otra vez lo estamos haciendo, ¿no? Y al ateísmo. Ah, no, es un apunte, tenemos un apunte aquí interesante. Sí. Poetarras. No, claro, como estábamos hablando de poemas, pues ahora hay que escuchar a los poetarras. Poetarras dicho así, no proetarras como se empeñaban las nuevas generaciones de Galicia en añadirles esa R extra. Además de peperos disléxicos. Aparte de, no, y un poco revenidos por las cosas que les cantaban. Encabronados. Sobre todo a Núñez Feijóo, ¿no? Entonces después de aquello ya dijeron, no, estos son proetarras, pero se quitan la R para disimular. Gente además que le gustaba mucho el grupo ponían en el comentario en YouTube, no, si las canciones también, pero ¿por qué se ponen ese nombre? Pues se ponen ese nombre porque le sale de la rima, vamos. El caso es que vamos a hablar de los poetarras de poeta, sin esa R extra, ya digo. Y bueno, pues es un colectivo, ellos asimismo se definen como un colectivo arterrorístico formado por antes 4, ahora 3 gallegos, de cuyo nombre no nos logramos acordar, no lo vamos a repetir aquí. Y lo suyo es darle al tema de la canción humorística, el típico grupo que se monta sus temillas ahí los juega a YouTube, se hacen unos sketch, normalmente además pues canciones que son muy conocidas por todos, pero con otra letra. Ah, vulneraciones de derechos de autor, me interesa. Esto te interesa, te va a gustar. Al final es en puro yo. Pero bueno, como son en gallego, pero están subtituladas en perfecto castellano, o sea que lo vas a entender perfectamente. Tienen un montón de tirón en su canal de YouTube, probablemente a lo mejor desde el punto de vista musical no nos suenan demasiado. Si andáis tirando de YouTube, pues la verdad es que se cuentan sus visitas por decenas, incluso por centenares de miles en algunos de sus canciones. Son cachondos, son provocadores, son poetarras. Bueno, mola mucho, os invito a que busquéis el logo donde sale el tema de poetarras, pues ahí los tres ahí como con su camisa floripondia, pero con el puño en alto. Bueno, la típica visión que tenemos de los comunicados, ¿no? De determinadas bandas. El caso es que, bueno, pues su nombre, sus letras y sobre todo el nombre les ha puesto en el candelero, en el punto de mira en varias ocasiones. Le dedicaron una canción a Feijóo, como buenos gallegos que son, y a sus affairs con narcotraficantes conocidos en yates y este tipo de cosas, y eso les valió pues ponerse en el punto de mira de las nuevas generaciones de Galicia. En cualquier caso, esta gente nunca ha hecho enaltecimiento de ETA, bueno, ni de nada parecido, y de hecho tienen un tema que lo dejan muy claro para que no haya confusiones con eso de los poetarras. ETA es muy mala. ETA es muy mala. Fino análisis político, ¿eh? Para que no haya ningún problema. Pero dice, ETA es muy mala, y aunque está en gallego, la verdad es que se entiende perfectamente. Dice, ¿y sabéis por qué es mala? Porque te disparan sin mirar a la cara. Y dice, yo dice, nosotros somos más de los cuerpos policiales que lo hacen lentamente y siempre con métodos legales. Mira, rima igual en gallego que en castellano. Vamos a escuchar a los poetarras, ETA es muy mala, por si hay algún tipo de confusión. Ese pobre policía que se mete cocaína por la mañana. Erre una valentía para botar a una familia do seu fogar. a él también lle doy hoyo que se acaba de quitar. Una pelota de goma disparada de una forma accidental. Esta es muy mala, porque se disparan sin mirar a cara. Eu son máis dos corpos policiais que torturan e asesinan lentamente con métodos legais. Ese pobre picoleto que soñaba con chegar a militar, pero ten que conformarse con vivir únicamente para multar. Sabe que o único que queda é ser paciente e agardar a que volvan os vos tempos nos que entraban no Congreso a disparar. Eta é, eta é moi mala, porque che disparan sen mirar a cara. Eu son máis dos corpos policiais que torturan e asesinan lentamente con métodos legais. Eta é, eta é moi mala, porque che disparan sen mirar a cara. Eu son máis dos corpos policiais que torturan e asesinan lentamente con métodos legais. Esta es muy mala, por si había alguna duda de que van los poetarras, pero aún así la verdad es que se las están comiendo dobladas. Bueno, pues yo creo que en esos momentos ya de totalmente pasados de hora estamos volviendo a hacer un Barrio Canino Premium, es decir, Barrio Canino Extended Mix. ¿Qué nos puede deparar el futuro, ¿no? En los próximos tiempos? Es decir, ¿se van a recrudecer estas guerras culturales? ¿Va a ser simplemente una cosa como episódica que pueda ser útil cuando haya determinadas citas electorales o de otro tipo para agrandar las grietas de opciones electorales contrarias? ¿Van a remitir totalmente? ¿Qué prospección hacéis de todo esto? Víctor. Bueno, yo creo que lo que hay que tener es, por un lado, firmeza. Por ejemplo, cuando ahora Madrid tuvo la Feliz Zapata, creo que no habría que haberle presionado prácticamente para dimitir, y como un poco de poner algún tipo de freno a toda la presión mediática de la derecha. Y por otro, inteligencia, simplemente, como si vas a romper un tabú, si vas a hacer algo que sabes que te va a traer problemas, tener muy claro que lo que vas a perder es más que lo que vas a ganar. José. Pues yo no creo mucho en esto último que comenta Víctor. Bueno, creo que la gente que crea cosas no tiene que tener esos tabúes, y de hecho creo que es una visión un poco utilitarista con la que yo no estoy demasiado de acuerdo, porque bueno, pues si alguien escribe poesía, o si alguien graba canciones, o si alguien escribe una obra de teatro, o bueno, pues no entiendo que tenga que tener el fin político que yo quiero darle. O sea, eso es mi interpretación, porque creo que eso supone una utilización con la que yo no estoy demasiado de acuerdo. Para el futuro, pues no lo sé, quizá un tema que no hemos tocado y que no sé si viene a cuento, quizás sí, es un poco las condiciones en las que se crea cultura también en España, ¿no? Las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, que esto, ha venido arriba, que esto creo que también puede determinar pues el esa amplitud de miras con la que se crea arte aquí en España, ¿no? Con la que se crea cultura. Pello. Espero que el conflicto siga mucho tiempo, tanto como para que no se acabe nunca, y que no podamos trabajar nunca a gusto, no podamos relajarnos jamás, porque hemos visto en nuestra breve historia democrática que cuando nos hemos conformado más de la cuenta, todo se ha venido abajo, hasta que un día nos hemos despertado y hemos visto que estaba la casa sin hacer, ¿no? Yo espero, porque creo además que el repliegue ofensivo no va a existir. O sea, siempre van a estar en contra de cualquier actividad crítica que no esté dentro del programa del enemigo, entendido enemigo por sí mismo, entendido enemigo como la persona que no va a aceptar que una sociedad tenga que ser más libre y que una sociedad como la española además deba ser laica. Entonces eso no va a pasar, no, digamos que la derecha no va a rebajar su derechización y se va a convertir en una derecha dialogante. Es por lo tanto, creo que ni los artistas deberían de concienciarse con el confort. No sé hasta qué punto en ese sentido la educación va a ser básica. Hablaba José de los medios y los recursos para la creación, pero para mí lo esencial desde luego es la aplicación de ese criterio cultural en el área educativa, ¿no? La desvinculación que hay entre esos dos fenómenos sociales y de qué manera han dinamitado y ha dinamitado en esta legislatura el PP ese vínculo que leve se establecía hasta el momento, acabando con la filosofía, acabando con la música y acabando con las bellas artes dentro del currículo de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que eso hay que recuperarlo, creo que hay que avanzar en ese sentido. Esa debería ser una de las prioridades culturales y de las exigencias de la ciudadanía. Y solo espero que el nivel de conflicto no mengüe tanto como para creernos que hemos conquistado algo. Yo, antes de... Y en torno también a la prospección de futuro, ¿no? O previsiones que queremos hacer o deseos, también en torno a políticas culturales concretas, ¿no? Que luego podemos lanzar algo. Doy un paso a un lado y te quería plantear una cosa, Víctor. Víctor, yo que te he leído mucho, yo recuerdo que tú siempre has planteado que la música más radical, los procesos, todo este tipo de procesos de radicalización acompañaban los procesos políticos fuertes, es decir, que ni los anticipaban ni tampoco los determinaban, siempre que los acompañaban. Pero hoy has planteado una especie como de una visión, por lo menos de la música, absolutamente como funcional, ¿no? Es decir, si esto vale para el proceso político en el que estamos inmersos, sea cual sea, bien, y si no, pues mal, porque estás haciendo juego a la derecha, si encima fomentas algún tipo de criminalización o de polémicas, pues mal. ¿Cómo se articula todo esto? ¿Has cambiado de opinión o realmente esas dos ideas se pueden conjugar de alguna manera? A ver, yo no sé si me he explicado muy mal, pero yo lo que he defendido no es que Manuela Carmena y Rita Maestre vayan decidiendo qué arte vale y qué arte no, ¿no? Qué arte no, no, no al claro, revés, no. Me parecería un desastre todo eso. Lo que quiero decir es que cada creador, digamos, o cada colectivo o cada lo que sea, tiene que tener en cuenta cuáles son sus objetivos a la hora de hacer arte. Es un mínimo acto de reflexión que tampoco... como bajar un poco de la Torre de Marfil, decir, vivo en un contexto cultural y decir, ¿para qué sirve esto que estoy haciendo? ¿Qué quiero conseguir con ello? Y cuando ya lo lanzas y ves qué efecto tiene, decir, he conseguido algo lo que quería, algo mejor de lo que quería, algo peor de lo que quería, no sé, como un poco tal. Y a mí, sinceramente, me preocupa este rollo de entronizar a todos los artistas que son censurados. Todos sabemos que en cierto modo se ha convertido en un instrumento de promoción también, no digo que sea a nivel consciente, pero cuando tienes la etiqueta de artista censurado, parece que es como una medalla que te pones en el currículum, ¿no? Y eso hace que muchas veces que les miras de otra forma, que parezca que lo que dicen tiene más valor, y no siempre tiene más valor. Yo creo que en muchos casos que han salido aquí, la música no tiene absolutamente ningún valor artístico ni político, por mucho que te hayan censurado. Y creo que eso hay que decirlo. Más o menos en este planteamiento estoy defendiendo la autonomía del arte, ¿no? Que el hecho de que el sistema te pegue un bofetón no hace que lo que tú haces sea mejor o peor. El precio de la promo en este caso es alto, ¿eh? Sí, el precio es muy alto, eso sí, clarísimamente. O sea, hay gente que se mueve muy bien en los estos, el precio de la promo es bastante alto, pero se ha convertido... Yo, por ejemplo, soy periodista cultural, también se ha convertido, en cierto modo, en un que te echen de un medio, tal, se ha convertido en la mejor medalla que te pueden poner. Dos también, años ¿no? en la cárcel que te echen de un sí, medio. No, ya. No, eso no digo que sean al mismo nivel. O sea, son precios altos, pero... Que no sé, o sea, Vamos, yo lo que he defendido en general es que la guerra tiene que ser cerrar la Audiencia Nacional y dejarnos de estas, que en realidad son chorradas, ¿no? Como es la calderilla de la política, todo esto. Pero que no, ¿sabes? ¿No? Que hay un mecanismo y una tendencia a endiosar a todo el mundo que ha sido reprimido. Y bueno, que sí, que hay que defenderles y evitar en todo momento la represión, pero que eso no afecta, no hace mejor la obra que ha sido objeto de esa represión. Tenemos aquí en la mesa tres periodistas, dos en medios como El Confidencial y El Español, a José, que está en Diagonal, que es un medio más, de alguna manera más, no sé cómo plantearlo, más precario a nivel de recursos en caso de represión o algún tipo de juicio, ¿no? Con menos capacidad a lo mejor, ¿no? Por supuesto económica, a otro nivel. En el contexto que hay hoy, aquí y ahora, ¿estáis más preocupados con los tipos de contenidos que planteáis y toda la historia? También, no voy a decir que os autocensuréis, porque me consta que no, pero sí que a lo mejor miráis con un poco más de lupa, en el nuevo contexto, los materiales que sacáis, que hace un tiempo, ¿cómo lo estáis enfocando? No, la verdad es que no. La verdad es que no lo hacemos. Y quizá en ese sentido que planteas, sí deberíamos tener algo más de cuidado. Pero bueno, ¿por qué? Quiero decir, precisamente yo entiendo que lo que hace diferente a Diagonal de otros medios es que realmente, bueno, pues sale de donde sale y está muy imbricado con movimientos sociales y con bueno, pues con, digamos, unas redes de apoyo de las que carecen absolutamente otros medios en ese sentido. Pero claro, evidentemente, si nos cae una multa de 50.000 euros, pues tendremos que afrontarla recurriendo a la gente. No podemos afrontarla de otra manera. De hecho, hace un par de años o tres hubo una denuncia de Álvarez Cascos y al final ni siquiera fue admitida a trámite, pero lo que él pedía eran 40.000 euros. Bueno, 40.000 euros posiblemente hubiera hundido a Diagonal en aquel momento, ¿no? O sea, estamos hablando de la precariedad más absoluta. Pero eso no hace que no vayamos a publicar las cosas que creemos que hay que publicar, claro. Pello, ¿cómo están los niveles de autocensura en el periodismo? Mm. En lo que tú conoces. Lo que yo conozco es mi vida. Mm. Y un poquito de la de los demás. Las nuevas generaciones de periodistas, por ejemplo, ¿cómo afrontan este tipo de cosas? ¿Les preocupa? ¿Son conscientes? ¿Más? ¿Menos? Las nuevas generaciones de periodistas, ¿quiénes son? O sea, edad, ¿a qué edad te refieres? ¿20 y pocos? ¿25? Que llevan ejerciendo 2-3 años, por ejemplo. Sí. Bueno, yo creo que lo que preocupa realmente a esa generación es mantener su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, la censura viene por ahí. La libertad acaba en la nómina y empieza en la cola del paro. De cualquier manera, yo huyo de cualquier discurso cínico en torno a esto, ¿no? Creo que normalmente me pongo muy trascendente con este asunto, ¿no? Porque atañe a mis responsabilidades. Y desde luego, tanto en El Confidencial como en el Español, creo que he desarrollado una labor que estaba al margen de la autocensura y tenía que ver más con el criterio periodístico, el criterio informativo y con el criterio de responsabilidad social que deberíamos asumir o que creo yo que debe asumir el periodista. No creo tampoco en las filípicas, pero sí que soy consciente de que debemos de crear nuevos modelos en el caso de los periodistas mal llamados culturales. Sí que debemos de porque a fin de cuentas somos periodistas y precisamente esa puñetera etiqueta es la que nos está jodiendo vivos y creo que debemos de crear modelos de responsabilidad como los que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿no? Quiero decir que no somos más que producto de ese contexto político y así como la ciudadanía ha dicho basta, yo creo que nosotros, esos periodistas que están encasillados en esa sección de cultura también debe de erigirse, es decir, hasta aquí, a partir de ahora vamos a empezar a hacer esto de otra manera. Víctor, ¿tú piensas que hay autocensura? ¿Tú la practicas? ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo creo que hay una autocensura así muy consciente, no hay. Yo lo que creo es que es una falta de conocimientos y de que te lleva a tener posiciones un poco estereotipadas, ¿no? Lo que hay un poco dentro del periodismo cultural que yo conozco, que sobre todo es musical, lo que hay es mucha zanahoria que muy muy poco sustanciosa, a la que la gente aspira, ¿no? A una acreditación para un festival, a que te llamen para hacer una hoja de promoción, a cosas que son realmente, o sea, venderse por dos duros, niveles, ¿no? De miseria. A esos niveles de miseria y otros, y caer simpático simplemente, ¿no? O sea, es como una especie de domesticación por los medios. Bueno, yo ya tengo una edad y vi, por ejemplo, que en los 90 se ofrecían premios más sustanciosos, ¿no? Te llevaban de viaje a Londres, te llevaban a París a entrevistar a alguien, te dejaban estar el fin de semana si querías. ¿A ti te llevaron? Pero unas cuantas veces, ah, sí. Vale, vale. Pero una vez a entrevistar a Beyoncé, por cierto. Pero tú hoy has pulsado autodestrucción, cosa que te honra, Víctor, te lo agradezco. No, perdón. No, sí, no, te llamaban, te decían, ¿quieres entrevistar a Beyoncé en Londres? Y bien, tal. Luego tienes tu margen y si te ha parecido mal el disco de Beyoncé, dices, pues el disco es una mierda. Y entonces es lo que... Pero normalmente lo que funcionaba era, te llevo aquí, te trato súper bien y tú me pones bien y somos muy amiguitos, ¿no? Y todo ese colegueo, bueno, para mí estoy muy de acuerdo con lo que dice Pello de la nómina, pero hay otra forma más barata de venderse todavía, que es el colegueo, ¿no? El sentirse parte de la industria cultural, el tener tal. Y entonces eso ha funcionado en muchos periodistas de mi generación, lo cual no deja de asombrarme, ¿no? Y espero que a medida que cumplamos años nos vayamos cayendo un poco del... nos vayamos bajando de la burra y viendo que lo que tenemos que hacer tiene que tener un poco más de calado y un poco más de recorrido. Que hacer amigos, vamos. Sí. Ese es el producto de la etiqueta. Ese es el producto de la etiqueta, el encasillamiento. Del periodista cultural. Sí, de la etiqueta cultural, ¿no? O sea, que si nos quedáramos simplemente en el primer término, asumiríamos como nuestros mayores, en la mejor o en la faceta más favorable de nuestros mayores, cuáles son las actitudes y las responsabilidades, entre las que desde luego no está ser el mamporrero de la promoción de la industria. Bueno, pues sí, lo que ocurre es que acaba, José, sí, cierra. quiero meter una cuñita también, que el estar fuera también es muy duro. Es decir, yo ahora llevo un año trabajando en Diagonal y es muy duro. Es muy duro porque no sabes si lo que haces tiene alguna repercusión fuera de los medios, digamos, o de la gente que ya conoce un medio así. No sabes si lo que haces vale para algo realmente. Quiero decir que el estar fuera es complicado en cuanto a la valoración del trabajo que se hace. Es un poco una radio libre todas las radios libres, todos los 30 años o más de 30 años de historia que llevan, han hecho un poco esa labor más social. Pero el funcionar de una manera así aparte de la industria, dentro de lo que es el periodismo, es complicado, es duro, no es nada sencillo. Bueno, pues esa es la guerra cultural del periodista. Esa es una de las guerras culturales. Yo, bueno, de todo esto que he ido comentando todo el rato durante todo el programa, que nos habíamos pasado de tiempo, porque mi mente habíamos empezado a las 7, pero habíamos empezado a las 7:30. Así que ahora nos estamos pasando de tiempo, así que relajémonos totalmente, relajémonos. Mira, voy a poner un ejemplo de una persona, una artista, una mujer, por fin, va a sonar y sí. Va a hablar aquí. Bueno, va a cantar. Ahora es cuando dices por cuota y ya la cagamos con todo el equipo. No. Y además el porqué de que suene, además, y que nos dé cierta historia, ¿no? Sole, de Parodi, es una artista, yo creo que bastante interesante, no solo en lo musical, tiene dos discos bastante interesantes a los que echar un oído, sino en la reflexión de que ella misma hace de su propia trayectoria. Y ese es el rollo que comentaba Víctor, lo que ha estado también un poco sobre la mesa, ¿no? De el artista tiene una responsabilidad con respecto a lo que hace y el cómo lo hace, ¿no? En este caso, Sole de Parodi reflexiona también constantemente a la vez que hace su música y tal, y leía además en una entrevista que ella lee mucho sus entrevistas para ver qué es lo que dice o qué es lo que está haciendo en cada momento, ¿no? Lo cual de alguna manera le honra y además duda bastante sobre ello. Que también se ha hablado en la mesa hoy. Hay ciertas perlas que podemos sacar de entrevistas que le han hecho, ¿no? Por ejemplo, decía, quizás he roto esa barrera de autocensura de identificarme con las cosas como mujer, que a veces en algunos círculos del activismo feminista se cuestiona, ¿no? Esto dentro de los círculos en los que ella se mueve es una cuestión bastante interesante y que ella pone en valor o que de alguna manera cuestiona con su música y con sus palabras. O En el mundo de la autogestión muchas veces hay un purismo que acaba ahogándote y no debería ser así, debería ser mucho más abierto y permitir que se te ayude. Este tipo de historias que Sole de Parodi plantea, más allá de lo que son su música y que ella comenta como artista, comenta abiertamente, cosa que no todo el mundo hace como artista, le honra, y le honra bastante. Este posicionamiento, ya os digo que nos parece interesante. Aún así, de todas formas, la posibilidad que le da esta autocrítica o esta constante autoevaluación de elegir caminos nuevos, de equivocarse, de mostrar al mundo que un artista, además de expresar su arte con conciencia, con responsabilidad, con compromiso social, además tiene que comer, tiene que hacer sostenible su proyecto, concretamente su último disco, se autogestiona, se autoedita, pero licencia con Warner. Esto le genera una serie de compromisos, dificultades. Has tocado con Warner, ¿por qué no? Pero solo es un disco. Y entró en las GAE antes de eso. Primero entró en las GAE y luego en Warner. Y habló de ello, además, concretamente, sin ningún tipo de problema. Bueno, pues este tipo de situaciones quizás sea deseable o exigible a los artistas. No solamente que actúen, que hagan, que desarrollen su arte, sino que reflexionen sobre ello y que además lo hagan públicamente. Porque quizá esto nos ayudaría bastante a entender por qué hacen lo que hacen o por qué dejan de hacer determinadas cosas. Vamos a escuchar un corte de la última publicación de Sole, de Parodi, Quise ser, que curiosamente se le acusó de que en su primer disco había sido poco feminista, pese a que ella participaba en un montón de colectivos y en el último disco pues nos proporcionaba dos temas de los evidentes, ¿no? De los que todo el mundo puede detectar que son feministas y que además tienen bastante gracia. Y es cortito, que nos viene muy bien. Quise ser, de Parodi. Estamos llegando a los últimos minutos del programa. Ahora sí, mira bien la hora, David. Ahora sí, estamos llegando ya a los últimos minutos del programa. Y yo creo que todavía, David, se pueden decir unas cuantas cosas más. El último minuto de gloria de los invitados en este programa 177 de Barrio Canino. Sí, yo creo que como en todos los programas interesantes han quedado muchísimas cosas en el tintero y dan ganas de hacer una segunda parte, pero por supuesto yo creo que habrá más ocasiones. Yo creo que para cerrar, si os parece, hacemos el orden inverso de cómo... Yo decía una cosa, sí. Teníamos dos sugerencias de José Durán musicales que no hemos podido poner y que eran muy interesantes para desgranar cosas aquí sobre la mesa, en fin. Pido disculpas, pero nos hemos dejado sin tiempo. Bueno, pero como José Durán va a volver al programa, seguro que puede tener ahí un montón de musicote. Yo creo que no nos podemos sentir tan culpables. Yo propongo que la pelota a José Durán, pero se ha dejado sin ponerla de Endacari muertos. También, pero eso ¿vale? a ti no te pido disculpas, hombre. Bueno, yo propongo para cerrar hacer el orden inverso de cómo hemos empezado. Así como cierra este programa de guerras culturales, ¿quieres comentar algo, añadir, cerrar? Víctor, por favor. Yo he insistido en una idea, en menos guerra cultural, que tenemos todas las de perder, porque ellos, la derecha, el enemigo, como quieras llamarle, tiene todos los medios, y más cerrar la Audiencia Nacional. José. Pues como estamos en Agora Sol Radio, pues nada, simplemente dar las gracias a Barrio Canino y dar las gracias a Agora Sol Radio y a todas las radios libres que llevan 30 años funcionando al margen de las emisiones convencionales de radio. Pello. Bueno, pues agradeceros que infringáis las mordazas, ¿no? Y que nos hagáis entrar en conflictos de intereses sociales y que muchos de nosotros podamos seguir intentándolo al menos cada día. Así que muchas gracias. Vamos a ir riendo. Antes vamos a decir lo que vamos a hacer la semana que viene. Y es que vamos a seguir nuestra gira por los barrios calientes de Madrid con nuestro estudio itinerante de Radio Libre. Y nos vamos a ir a Tetuán. Vamos a estar emitiendo el sábado siguiente, día 5 de marzo, por la mañana, desde La Enredadera. Y que va a molar mucho. No va a haber títeres. Bueno, podría dejar, no vamos a dejar títeres sin cabeza, ¿no? Y será el programa 178 de Barrio Canino. Ponte el micro bien, que tarda un cabezazo ahí, David. Sí, perdón, es que cuando dices piel de toro y cosas de estas, pues me... Hoy no lo he dicho. Ya, es muy de agradecer, es muy de agradecer. Vamos a acabar con un tema para ti, David. Vamos a acabar. Lo pediste desde el principio de la semana. Dijiste, sí. Si vamos a hablar de guerra cultural, quiero oír Explota Cerdo de Sociedad Alcohólica. Efectivamente. Dijiste, a ver si os atrevéis. Digo, pero que no vas a atrever aquí a poner el qué. Ah, bueno, yo qué sé. Es que como estáis en una etapa Nacho Vegas de vuestras vidas. Mira, tío. No me lo pongas tan fácil. Si te pude poner a Sparks, hoy lo que has pinchado ha estado muy bien, primero por el contenido y segundo por las caras de los invitados. Era impagable. Qué pena que no seamos un programa de televisión. Efectivamente, así somos, impresionando. En fin, vamos a despedirnos de la Ciudad Alcohólica. Tenía que salir. Nos hemos dejado fuera temas interesantes, músicas interesantes, pero bueno, en fin. Sociedad Alcohólica tenía que salir obligatoriamente y es completamente Explota Cerdo. Para aquellos pocos oyentes que no estéis siguiendo este programa de radio y que aún no sepáis qué significa Explota Cerdo en la carrera de Sociedad Alcohólica, pues lo explicamos ligeramente. Sociedad Alcohólica, denunciado repetidas veces por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, sin éxito en los juzgados, acabaron por llevar la guerra al ámbito donde más duele, que es el del directo. Es jodido que te secuestren un máster, es jodido que te secuestren una edición, que te retiren los discos de las estanterías, que te hagan comparecer ante un juez para expresar tu arte, etc. Pero sin duda, para una banda de música, es mucho más perjudicial no poder tocar en directo donde tú quieres. A efectos da igual si te lo prohíbe un juez o la ley, pero si lo hacen grupos de presión por la puerta de atrás, la cosa se vuelve dantesca. Por eso, desde aquí suscribimos las palabras de S.A., se las dedicamos a todas aquellas personas que hacen del control cultural desde fuera o dentro de las instituciones este temazo. Hasta la semana que viene, Explota Cerdo.